You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 205 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M aquí en Madrid. Y bienvenidos a este programa en el que vamos a tener en el estudio a Esteban Hernández y en el que vamos a hablar de sus tres libros. Ahora entramos en detalle. ¿Cómo son las dinámicas del capitalismo, de las élites, las corporaciones, el trabajo, en esta etapa del capitalismo en la que vivimos? Empezamos. Empezamos con esta canción de Bob Seger, que forma parte de la película Risky Business. Había una escena muy mala en la que Tom Cruise se pone a bailar después de ciertas cosas. Seguramente, David, tú la hayas visto. Buenas tardes. Peliculón, peliculón, efectivamente. ¿En serio? ¿La has visto? Sí, sí, la he visto y además hace poco se ha publicado un libro de Pedro Farré de las GAE, ¿no? Porque se le han entalegado por utilizar la tarjeta para irse de putas y Risky Business va un poco de eso también. Hoy vamos a hablar de eso y bastantes más cosas aún. Vamos a hablar, entre otras cosas, de los límites del deseo. Esteban Hernández, buenas tardes, bienvenido a Agora Sol Radio. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. ¿Tú has visto esta peli, Risky Business? No, pero la canción sí la he oído muchas veces. Os recordamos también los métodos de contacto con Barrio Canino, nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org, nuestras redes sociales, eso que le gusta tanto a David, el Twitter, el Facebook, el Instagram, el Tinder, el Badoo, FetLife. Ahí me ganas, yo ya no me sé más. Porque solo practicas el misionero. Y también saludamos a las 20 radios libres y comunitarias que redifunden Barrio Canino todas las semanas en distintas ciudades del Estado español. Y cada vez nos cuesta más enumerarlas, hoy tampoco lo voy a intentar, pero sí que vamos a mencionar expresamente a la última de estas radios que se ha sumado a las redifusiones de Barrio Canino hace 2 o 3 semanas. Así que saludamos especialmente hoy a la gente que nos oye a través de Radio Oasis en la FM y en la emisión online en Salamanca. Gracias a Radio Oasis y a todos los demás. Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura, Deus permite a todo mundo uma loucura. Passo domingo em família, segunda-feira, beleza, embarca com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração, não perde nenhum momento. David Canino, este programa tiene unas normas, pocas, pero una de ellas, grabada a fuego, es que tiene que empezar con una canción canina. Vai te entregar,

nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Bueno, pues damos comienzo al Barrio Canino de hoy, dedicado íntegramente a Esteban Hernández y los tres libros que ha publicado hasta ahora. Por si hay gente despistada, Esteban, por favor, ¿cómo, la primera pregunta es obligada, ¿cómo resumirías? ¿Quién es Esteban Hernández y a qué te dedicas, por favor? Me gano la vida como periodista y en el tiempo de ocio escribo ensayos. ¿El fin de la clase media? ¿El fin o el final? El fin, ¿no? El fin de la clase media, Nosotros o el caos, Los límites del deseo, son tus tres libros, a no ser que haya alguno más que se nos haya despistado. Hoy vamos a hablar a fondo de los tres y de lo que cuentas en ellos, pero resúmenos en unos minutillos. ¿Tú crees, ya te lo planteé una vez en una entrevista que te hice por escrito, pero hoy te la repito, ¿hay de alguna manera algún hilo conductor en los tres libros o en realidad querías reflejar cosas distintas en libros que han ido salido sucesivamente? Uh-huh. Digamos que cada libro empieza o termina el otro, ¿no? Dejando algún interrogante, dejado el otro abierto, pues lo continuaba el siguiente. Y el tercero, además, es una especie de articulación de las ideas que dan sentido a todas las transformaciones que los dos anteriores se reflejan, ¿no? Están conectados, no forman parte de lo mismo, no son una trilogía, pero sí reflejan aspectos diferentes del mismo problema, ¿no? Una de las cosas que más sorprendía del fin de la clase media era la enorme presencia de la música, ¿no? Tanto como de alguna manera como el canario en la mina, ¿no? Es decir, que cómo anticipaba dentro de las industrias culturales prácticas y dinámicas que luego se han extendido, por desgracia, a otros sectores, y también hacías entrevistas a muchas personalidades de la música, como puede ser, por ejemplo, Pardo de SES Museum y todo eso. ¿Tiene que ver con tu pasado también como periodista musical en Ruta 66 esa importancia que tenía el tema de la música, o cómo lo valorabas tú encajar, ¿no?, en algo tan amplio como es el fin de las clases medias, ¿no?, el tema, el papel de la música? Hombre, siempre hay alguna vinculación, digamos, afectiva, ¿no? Y en mi caso, eso lo que me permitió fue tener un terreno desde el que leer la realidad, ¿no? La música está presente no porque me guste, sino porque al conocerla un poco más extensamente me permite o me permitía entender algunas claves que se producían en ese terreno, que anticipaban, ¿no?, o que habían anticipado en otros momentos sociales los cambios que después vinieron a la sociedad, ¿no? Y me parecía eso, como tú decías, el canario en la mina, ¿no? A partir de ahí dices, bueno, pues ¿cuál es el canario en la mina ahora, ¿no? ¿Qué ese contexto que me está reflejando respecto al futuro que me espera, ¿no? Y fue el motivo argumental de utilización del ámbito musical. Es una cosa que a mí siempre me obsesiona. El fin de la clase media fue un encargo. Es un libro que tú te apetecía hacer. Es un libro que te apetecía hacer y de alguna manera se recondujo. ¿Cómo fue el proceso, ¿no?, de gestación? Porque es un libro bastante amplio, ¿no? Se nota que es un hay una ingente cantidad de trabajo ahí detrás. Yo creo que a lo mejor luego lo podemos hablar nosotros. El caso es un pelín más apresurado. No sé si compartes esta valoración. ¿Cómo fue la gestación del fin de la clase media? Quería dar una narrativa. La idea es, en los tres libros pasa, pero en este también especialmente, eso, quería entender algo que estaba ocurriendo en la sociedad, ¿no? Y entendía que en ese momento era necesario ir al pasado, hacer ese recorrido histórico hasta llegar hasta el momento presente para poder entender el futuro. Eso sí exigía un estudio minucioso de lo que habían sido las distintas prácticas en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la gestión y en el ámbito político, para bueno, pues entender que había una línea continua que nos traía al presente, ¿no?, y por tanto cómo se iba a continuar en el futuro. Digo que eso sí me obligaba a hacer una tarea de investigación más amplia que en el resto, que son libros a lo mejor más coyunturales, o como en el último, pues más de análisis general, ¿no?, del asunto, ¿no? Creo que eres, o por lo menos es la percepción que tengo yo, de los pocos autores que se preocupan en intentar entender y estudiar cómo funcionan las empresas por dentro. De hecho, entrevistas directamente a directivos o exdirectivos, ¿no?, planteando las dinámicas de todo tipo de empresas, tanto productivas como no productivas, relacionadas con la bolsa. Cuando has establecido esta investigación, que además eso yo creo que son todos los puntos en común en los tres libros, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, ¿no?, cuando hablabas con directivos de empresa? ¿Te encontraste lo que esperabas? ¿Te sorprendieron cosas a la manera que ellos se relatan a sí mismos y relatan el capitalismo realmente existente, ¿no?, que es lo que estamos hablando? No de lo que pensabas sobre el capitalismo, ¿no?, que es una cosa, uno de tus apuntes más interesantes. No los mitos o consideraciones a priori que tenemos sobre el capitalismo, sino realmente lo que está pasando ahora y lo que sucede en las empresas. Bueno, los puntos de vista son muy diferentes, ¿no? Pero si hay algo en común es que hay un montón de gente intentando sobrevivir también en los estratos superiores. Cuando el momento de riesgo se extiende y se extiende por todas partes, bueno, cada uno se aferra al lugar que tiene e intenta mantenerlo, ¿no? Y eso es una constante. Luego, o producto de esto, también hay un choque muy evidente entre aquello que les gustaría hacer para desarrollar mejor su trabajo y lo que realmente pueden hacer. Uno tiene la idea de que el CEO de una gran empresa tiene un margen de decisión muy amplio, ¿no? Y gran parte de las decisiones que toma van vinculadas a una visión del mundo o a una perspectiva de negocio futura, y no es así. Es decir, la mayor parte de ellos son personas que cumplen las órdenes que otros les dan. Entonces tú puedes ser el CEO de una gran empresa y en muchas de ellas estás completamente atado. O sea, tienes un modo ortodoxo de gestión que los accionistas te imponen, unas líneas de actuación que te impone tu cotización en bolsa, etcétera, etcétera. Y esto lo que hace es establecer una brecha, ¿no? Un malestar también e incluso en las capas más favorecidas de la empresa. Y obliga a muchas contradicciones, ¿no? A tener que gestionar de una manera, a decir que haces una cosa mientras en realidad haces la contraria, a llevar procesos que sabes que son negativos para la empresa a medio plazo, pero a los que estás obligado ahora porque si no tu puesto peligra, y así sucesivamente. Entonces, vi un entorno muy contradictorio en el que cada cual lo solventaba de una manera. Uno podía reconocer estas contradicciones y otro podía abrazarse a la ola del futuro y tener una imagen absolutamente optimista y maravillosa de lo que está pasando, pero siempre a partir de estas contradicciones que se iban produciendo, ¿no? ¿Tanto cortoplacismo hay ahora mismo en las empresas actuales o en las que tú te has encontrado? ¿No hay realmente empresas con una visión estratégica a medio y largo plazo y que de alguna manera puedan soportar los vaivenes, ¿no?, de esa rentabilidad que exigen los accionistas año tras año, semestre tras semestre? No, en general no. Es verdad que hay empresas cuyos mercados son oligopolios y a lo mejor oligopolios sostenidos por los estados, con lo cual, bueno, pues tienes una perspectiva, no sé, si eres una eléctrica es complicado que desaparezcas, ¿no? Con lo cual, sabes que las prácticas actuales es complicado que te dañen, ¿no? Tú puedes realizar prácticas muy negativas con los clientes si eres un banco, pero sabes que vas a estar ahí, ¿no? El problema es que entras en competencia con otros bancos que sí te pueden absorber, ¿no? Te pueden comprar, te pueden sacar del mercado y están metidos en esa dinámica, ¿no? Entonces, es un poco el fondo del asunto. Pero en general no, en general la mayor parte de las empresas ahora se están dedicando todos aquellos recursos que podían acumular para el futuro, pues para desarrollar línea de negocio, para innovación, lo que quise, ¿no? Para lo que quieras, o incluso para retribuir a tus empleados o para contratar más empleados, los están destinando a los accionistas, vía dividendos o vía recompra de acciones. ¿Por qué? Porque el accionista tiene un periodo de permanencia muy corto en cada empresa, lo cual supone que si tú no le estás dando lo que quiere en 6 meses, en un año, se va a pirar, va a vender tus acciones y se va a pirar a otro lado, con lo cual puede dejarte muy dañado si es un accionista grande, ¿no? Y cada uno está compitiendo, digamos que sobornando de alguna manera a los accionistas para que no se piren, ¿no? Bueno, eso obliga a dinámicas muy de rendimiento inmediato de ahora, ¿no? Y para ahora mismo, ¿no? Eso, digo, que tiene un doble problema. Es el problema social porque, claro, esa cadena deteriora el empleo, deteriora el servicio o el bien que vendes, deteriora la relación con proveedores. Todo aquello que está relacionado con la empresa sale perdiendo porque cuando quieres ganar más lo dejas sacar a algún sitio, ¿no? Y el sitio son siempre los eslabones más débiles de la cadena, ¿no? Y eso lo vas... Pero también deterioras la propia viabilidad de la empresa a medio plazo, ¿no? Pero nadie piensa en esto porque lo saben, pero están en una guerra por subsistir. Entonces, es una dinámica complicada de cambiar, ¿no? Te habíamos pedido cuando viniste al programa, de hecho, tuvimos que amenazarte por redes sociales que o te posicionabas o llamaríamos a Escogotado para sustituirte, ¿no?, con esos libros tan amenos y tan cortos que escribe este personaje. Tres canciones, una por cada libro. Dinos, por favor, cuál es la canción que elegiste para el fin de la clase media y por qué, y de paso pues nos la presentas, por favor. Sí, la canción es For What It's Worth, de Buffalo Springfield. Me parecía representativa de un instante histórico, ¿no?, como fueron los 60, y de un momento donde la industria discográfica, la industria cultural, era muy pujante. Y en ese momento, que luego tuvo una influencia enorme en el modo de gestión de las empresas 15, 20 años después, acumuló un magma de ruptura cultural enorme, que fue canalizado hacia lugares mucho más productivos que de libertad, ¿no? Por así decir. Y bueno, pues esta canción yo creo que refleja bien el momento de algo está pasando, algo está surgiendo, hay un eco de fondo, ¿no?, en la sociedad, y la canción lo trae y lo pone encima de la mesa. Pues vamos con Buffalo Springfield, grupazo. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop. Now, what's that sound? Everybody look what's going down. Hay una mítica viñeta que refleja de alguna manera el clima que había en la transición, o un poco después de lo que fue la transición, ¿no?, en el que sale una muchedumbre y una serie de políticos que dice nosotros o el caos, y la gente dice el caos. ¿Tenías eso en mente cuando titulaste tu segundo libro, la continuación del fin de la clase media, o qué estabas pensando cuando planteas lo de nosotros o el caos? Sí, un poco sí, ¿no? Nosotros el caos viene porque existía un discurso dominante, y se daba tanto en la política como en la empresa, que había sido el discurso exitoso de los últimos años, el discurso por excelencia. En la política se ve muy bien, porque en España ha funcionado de una manera muy nítida, y hasta hace poco había funcionado fuera también. Y la idea era dibujar un panorama que no era especialmente bueno, pero que era lo suficientemente seguro aún, ¿no?, como para tratar de excluir todos aquellos riesgos que nos puedan llevar al desastre. El mensaje del PP, por ejemplo, las últimas elecciones, como las anteriores, era evidente. Era tenéis dos opciones, una, la nuestra, que es verdad, que hay errores, que no lo hemos hecho bien, que hay tal, pero que hemos dado los pasos correctos para que en el futuro la solución se arregle de una manera satisfactoria, lleguemos a un momento donde la crisis se supere del todo, y si seguimos por este camino llegaremos, o tenéis la otra opción, que es la alianza entre PSOE y Podemos, que es Venezuela, que es Corea del Sur, que no es Corea del Norte, etcétera, etcétera. Bueno, ese discurso está muy presente en las empresas también, en el sentido de que había un entorno, el entorno es cambiante, los riesgos son enormes, si no innovamos, si no cambiamos, si no crecemos, todo esto se puede ir al carajo. Había una urgencia expresa metida ahí, ¿no?, que obligaba a la transformación del modelo productivo, y por supuesto obligaba para mal, ¿no? Y bueno, esto políticamente ha girado, porque ese discurso se puso encima de la mesa del Brexit y se puso encima de la mesa con Trump, y la gente ya eligió otra cosa, ¿no? Pero hasta entonces había sido el discurso por excelencia, el discurso exitoso por excelencia. En ese discurso exitoso por excelencia, antes de que llegaran nuevas formaciones y nuevos actores políticos, que luego entraremos en ellos, ¿qué papel ha jugado esa fiebre que todavía no ha remitido por el emprendizaje, el emprendedor, ¿no? La figura individual de montar tu propia empresa, ¿no? Tú ya no tienes jefes, tú ahora tienes clientes y todo eso, y su correlato progre, que es la fiebre por el cooperativismo. Lo siento, Juancar, tenía que hablar de ello, uno tiene sus filias y fobias. No, sobre todo en Cataluña ya adquiere unas dimensiones que es como para planteárselo seriamente, ¿no? La fuerza que está cogiendo. ¿Por qué de repente ahora toda esa narrativa? ¿Es porque es tan útil? ¿Es porque es útil en el desmontaje de las empresas, ¿no? Cuando intentan soltar lastre para poder innovar y renovarse más rápidamente? ¿O también hay más cosas, ¿no? En toda esta fiebre. Bueno, hay un elemento que tiene mucho que ver con lo que dices, y es que efectivamente el panorama productivo ha cambiado, y ha cambiado de una manera a pequeños pasos, pero incesantemente, de tal modo que si lo comparas con hace 10 años y 10 años hace 20, la diferencia es muy grande, ¿no? En ese proceso hay mucha gente que queda fuera de juego, y la manera que tienes de empoderarles, de hacerles, de darles esperanza, ¿no? Es hacerles creer que mediante su inventiva, ¿no? Su capacidad de leer el mundo y su capacidad y su energía y su pasión, pueden llegar a conseguir grandísimas metas. Entonces tienes los grandes modelos de emprendedor que desde el garaje llega a la cima de los negocios empresariales, o cualquier otro medianamente exitoso, con el que de alguna manera quieres que la gente se identifique. Y bueno, quizás esté en una mala situación, o quizás esté arrancando, pero hostia, yo tengo cabeza, tengo iniciativa, tengo intuición, yo puedo salir adelante, ¿no? Bueno, este modelo tiene que ver, pues esto, con un entorno productivo donde cada vez más gente queda fuera y cada vez más gente tiene que buscarse la vida por sí mismo, ¿no? Y bueno, pues una posibilidad, ¿no?, de que la gente empiece a pensar en su, no en soluciones colectivas, sino en las suyas propias, es el emprendizaje, ¿no? Yo me busco mi camino, salgo por ahí, veo lo que consigo y tal. Daos cuenta de que la tendencia general es a que cada vez haya más autónomos, porque las empresas sueltan lastre, porque los nuevos modelos de servicios tienen que ver con una mano de obra aleatoria, estilo Uber, ¿no? Donde hoy puedes trabajar un rato, mañana menos, en fin, ¿no? O como Airbnb, ¿no? Bueno, pues yo alquilo mi piso hoy, pero hace falta algo de dinero. Bueno, pues todo este tipo de cosas, donde cada vez más gente tiene que buscarse la vida fuera de la protección típica del modelo laboral, ¿no? Las leyes, la seguridad social, ¿no? Las pensiones, etcétera, etcétera. Claro, todo esto era fantástico porque suponía no solamente negar la realidad de lo que estaba produciendo, sino además ofrecer una salida y ofrecer una autoimagen absolutamente satisfactoria. No te preocupes, tú puedes llegar muy lejos, ¿no? Y este luego es el primer elemento que ha jugado aquí. Como tú dices, había una variable activista que tenía que ver con las cooperativas, que era lo mismo, solo que si se hacía de forma colectiva era muy positivo. Entonces, aquello que el mundo liberal, ¿no?, cifraba en el individuo a lo Ayn Rand, ¿no?, con energía y pasión, ¿no?, pues esto se colocaba del lado de somos muchos y nos ponemos de acuerdo. De tal manera que si nos poníamos de acuerdo todos y había consenso, pues todo era maravilloso y todo funcionaba, ¿no? Claro, tanto unos como otros pasan por alto el punto esencial, y es cojonudo, pero ¿cómo funcionáis?, ¿no? Si pones en marcha algo, da igual que sea individual que colectivo, en un entorno que no favorece en absoluto que eso pueda tener cualquier viabilidad para conseguir la vida. Lo cual significa que la mayoría de estas iniciativas fracasan, ¿no? Tanto la gente que ha montado negocios propios como la gente que ha montado cooperativas, muchos de ellos han terminado cerrando. ¿Por qué? Porque no había espacio, no había mercado, las condiciones generales del mercado les expulsaban en lugar de meterles ahí. Entonces, claro, uno cifraba una potencia en una cosa, otro en otra, y los dos olvidaban el entorno en el que estaban, que era lo esencial, ¿no?, para poder tener cierto desarrollo. Una de las entrevistas, leyendo nosotros el caso más llamativas del libro, y muchas y muy interesantes, ¿no? Pero una es a Jorge Moruno, que durante mucho tiempo fue responsable de discurso en Podemos, ahora arrinconado junto con el resto del regionismo. Cuando entrevistaste a Jorge Moruno, ¿ya había comenzado su andadura Podemos? ¿En qué fase estaban? ¿Cuándo le pillaste? No entrevisté a Jorge Moruno. ¿Ah, no? No es Jorge Moruno. Ah, pensé yo que era Jorge Moruno. Pues tenía un discurso muy, muy, muy parecido entonces, ¿no? Sí, puede ser, pero no era él, ¿no? Ah, vale. ¿Y el Jorge que entrevistabas tenía alguna relación con Podemos y con la nueva política o no? Porque tenía un discurso muy, muy parecido. Sí, sí, alguna razón tenía, sí. Vale, muy bien. Bueno, pasemos entonces. Bueno, pues yo estaba convencido totalmente. Lo que son, lo que es leer con apriorismos, ahí los libros. ¿Con qué sensación te quedas de Nosotros el caos? Porque yo creo que es un libro que se queda como un poco a la mitad, ¿no? Entre el impacto que tuvo el fin de la clase media y la aceptación que está teniendo Los límites del deseo, que fue como una transición. A lo mejor te hubiese gustado tener más tiempo para desarrollarlo. No, Nosotros el caos tuvo un problema obvio de distribución, ¿no? Que ahora te explicaré. Y luego hay una idea bastante clara. Así como en el primero mezclaba cultura, ¿no? Y trasfondo político, ¿no? Trasfondo productivo político, ¿no? En el segundo existía lo mismo, pero era de entorno político, entorno empresarial. Son ámbitos distintos que también, tienden a ser peor acogidos. Es más fácil que un libro de ensayo se acoja desde la cultura, ¿no? Que desde el mundo de la empresa, que tiene un circuito donde los contenidos, ¿no?, que son más populares, son muy diferentes de los que el libro ofrecía, ¿no? Tiene un problema de distribución también por cómo funcionan las editoriales hoy. O sea, es muy complicado que una editorial haga algo por ti, aunque es autor suyo, o sea, en el sentido de apostar por promoción, moverse, ¿sí? Porque la que es pequeña tiene pocos recursos y a veces no sabe utilizarlos bien. Y la que es grande, y era el caso de la de Nosotros el caos, en realidad es igual. Porque ellos tienen un número X de títulos al año, no sé, pues da igual, ¿no? 20, de los cuales saben que 3 le van a funcionar. Entonces los otros 17 libros les dan lo mismo. Los ponen en el mercado simplemente para que esa pirámide de devoluciones de las librerías no les afecte. Bueno, si yo me devuelven 1.000 libros, tengo otros 1.000 libros que están, ¿no? Otros 1.000 ejemplares que están en el mercado, con lo cual no pierdo dinero. Y tu función es esa. En el momento que tú... que el libro empieza a funcionar por sí solo, porque milagrosamente, ¿no?, alguna llama, ¿no?, prende, pues entonces sí hay una apuesta por el libro. Claro, ¿qué ocurre? Que Clave Intelectual sí tiene una distribución ligada al público de ensayo, a lo mejor al público de ensayo, si quieres, más progresista, está, con lo cual es más fácil que la gente se entere de que el libro está. La otra editorial tiene un público más ligado al ámbito neoliberal, con lo cual es más complicado que un libro de una posición distinta entre ahí, ¿no? Eso en cuanto a la distribución. Y luego, en cuanto al tiempo, yo creo que era un libro voluntariamente coyuntural, ¿no?, donde se analizaba un momento concreto y donde de alguna manera se reflejaban algunas de las obsesiones que se habían dejado, ¿no?, sin tocar en el libro anterior, porque me apetecía hablar mucho de la época en la que estábamos viviendo, ¿no? Lo que te contaba antes del discurso de Nosotros el caos, que tenía que ver con la política, tenía que ver con el mundo de la empresa, la innovación, los riesgos. Bueno, eso estaba, era el discurso esencial que transformaba que estaba transformando la sociedad de una manera u otra, ¿no? Porque ese discurso también, o sea, no solo sirve para que hagan el PP, ¿no? Sirve para que Bruselas adopte las políticas económicas que adopta y que lleve a cabo los planes, ¿no?, que nos ha puesto encima de la mesa un año tras otro a españoles, portugueses, griegos, franceses, etcétera, ¿no? Entonces dices, ¿cómo generas convicción en la gente en un momento en que la gente está distante de la política, ¿no? Ya no cree en los mensajes que recibe? Las condiciones materiales son cada vez peores, con lo cual esa percepción es cotidiana por parte de la gente. ¿Cómo generas legitimidad entre la gente? Bueno, este discurso lo hacía, ¿no? En el sentido de decir, bueno, es verdad que esto no va del todo bien, pero el otro es mucho peor, ¿no? Entonces, agárrate aquí, que tienes al menos un elemento de seguridad en el que apoyarte, ¿no? Y ese, o sea, y ese elemento transformacional tan importante que nos está pasando desapercibido, ¿no?, me parecía necesario ponerlo encima de la mesa. Entonces, desde ese punto de vista, pues claro, es un libro, digo, más coyuntural y más vinculado al momento, ¿no? Entonces, por lo tanto, exige menos trabajo, a lo mejor conceptual y de estudio de otras referencias que alguien cuando tienes que estudiar 50 años de historia, por ejemplo. La verdad que en el Estado español nunca ha habido lo que en otros países calificamos como de euroescépticos, ¿no? Es decir, de campañas muy duras en contra de la UE. Lo cierto es que los pocos izquierdistas que estábamos en campañas contra la Unión Europea, lo que era la campaña anti-Maastricht y cosas similares, éramos muy minoritarios a la izquierda de Izquierda Unida y con extraños compañeros de viaje como la extrema derecha, Falange y cosas muy de la época. Pero bueno, al final el marco económico, político y social que tenemos ahora es el que es el de la Unión Europea, y de ahí no nos podemos salir. Uh-huh. Pero en ese marco concreto, ¿no?, que es el trasfondo, uh-huh, que además también yo creo que se refleja en todos tus libros, ya hemos comentado, ¿no?, que tú prestas mucha atención al mundo de la empresa, más allá de lo evidente de las puertas giratorias, que esto pues es bastante agradecido a nivel mediático, quienes conocemos los medios de comunicación, pues la denuncia de las puertas giratorias, que por supuesto hay que hacerlas, y todos los trasvases que hay entre empresa y partidos políticos de empresa, pero yendo un poco más al fondo de la cuestión, ¿no?, más allá de los hechos puntuales de los consejos de gas natural, Endesa, etcétera, que además que son muy llamativos. La política de alguna manera se está contaminando de las maneras de hacer, ¿no?, de la, el, del management de las empresas, y las empresas por otra parte cada vez más utilizan una narrativa política, ¿no?, de aspiraciones de las personas, aunque cada vez les pagan menos, son falsos autónomos. Es una carretera de dos direcciones. ¿Cómo, cómo lo valoras, ¿no? Bueno, más que una carretera de dos direcciones, es una carretera de una única dirección. Es decir, el mundo financiero y los discursos del mundo financiero están penetrando en la política, en las empresas productivas, en la organización social, ¿no?, y en los mensajes que se transmiten. Entonces, todo esto de la vida saludable y hacer running y tal y cual, ¿no?, es un elemento típico del mundo empresarial, ¿no?, que después se con pasa... objetivos a corto, medio y largo plazo, ¿no? Sí, sí, sin duda, ¿no? Y claro, y parte de una lógica, eso también, digamos, de autoconcienciación y autorresponsabilización, ¿no? Claro, si tío, tú eres gordo, es que no te cuidas, si no te cuidas, la culpa es tuya. Si te pasa algo, ¿por qué voy a pagarte la seguridad social? Digo, voy al, al caso extremo, ¿no? Eres tú el que debías haberte cuidado, no lo has hecho, pues haberlo hecho, ¿no? Bueno, incluso en estas cosas, ¿no?, que vemos cotidianamente de vida saludable y come esto y come lo otro y no comas aquello, ¿no?, tiene mucho que ver con este tipo de discursos, ¿no? Pero sobre eso hay una lógica dominante, ¿no? Yo creo que ahí políticamente hemos sido especialmente torpes, y que tiene que ver con lo que decías tú de la UE o no la UE, ¿no? Tanto el mundo de la política como de las empresas productivas, como cualquier otra forma de poder, ¿no?, que está muy presente en nuestra sociedad, estilo el militar, ¿no?, tiene ahora por encima, ¿no?, no solamente un tipo de discurso, sino un tipo de estructura que les impone aquello que hacen. Entonces, exactamente igual que Rajoy, ¿no?, como cabeza visible del, del gobierno español, recibe directrices de Bruselas, y recibe directrices de los inversores internacionales, ¿no?, y la UE a su vez está vinculada por encima a los intereses de estos grandes inversores, las grandes empresas también, ¿no?, las productivas, están absolutamente ligadas a lo que este entorno financiero dictamina, ¿no? Hay muy poco, hay un margen corto de actuación, ¿no? Entonces ya digo, salvo alguna empresa monopolística que tiene que ver con la ligazón del Estado, ¿no?, con servicios de uso común, ¿no?, que podemos entender, salvo eso, todas ellas tienen unos intereses por encima que les obligan y les conducen a una dirección distinta, ¿no? Claro, todo esto que está ahí, Trump, geopolítica empresarial. Sí, sí, total, absolutamente. Es decir, esto es y además en el caso de la empresa es muy obvio. Tú tenías antes una idea de yo monto una empresa. Con la empresa contrato 100 tíos, producimos no sé qué, vendemos eso, gano tanto, ¿no? Me quedo tal, eso es mi beneficio, etcétera, ¿no? Bueno, entonces intento reproducir el esquema para que el año siguiente siga de la misma manera, etcétera, etcétera. Y la idea general era eso, yo tengo, o sea, he ingresado 5, gastado 4, me quedo 1, mi beneficio, ¿no? Claro, y esa era la lógica además que algunos otros entendía con la que debía gestionar su vida. Tú eras un padre de familia, pues debe gastar menos porque el futuro de sus hijos, ahorras, tal y cual. La lógica actual es, yo tengo 1 y presto 10. Me he inventado 9 más que presto y que es lo que me va a producir beneficios. O sea, es la lógica absolutamente contraria, ¿no? Hay un montón de dinero ficticio circulando que produce efectos reales, que es el dinero de los inversores, ¿no?, que a su vez, o sea, eso, que luego incide en las empresas de manera evidente, que incide en la política de manera evidente, porque como es un dinero ficticio y es una montaña de papel, es especialmente frágil y se puede romper, como vimos en la crisis económica, ¿no? Lo cual, ¿a qué obliga? A que tú impongas a tus deudores las formas de gestión para que te devuelvan el dinero. De tal manera, tú dices al Estado español, bueno, a partir de ahora me debéis tanto, pero esto, para pagármelo, vais a hacer este plan, este plan, este plan, este plan, para que efectivamente a final de año la deuda me la devolváis, que es lo prioritario, tal y como dice la Constitución española, ¿no? bueno, pues ya tienes un gestor por encima que te está obligando a gestionar tu país o tu empresa de una manera determinada que no es, que a lo mejor no es la que tú quieres, ¿no? Bueno, ya no, insisto, ya el poder político nacional, ¿no? Incluso europeo, está mucho más atado de pies y manos, ¿no? Que podía estar hace 30 y 40 años, ¿no? Bueno, en ese contexto creo que pensar en términos de política nacional, ¿no? Pensar en términos de las élites, que es el tipo que está en la Moncloa, que es el tipo que en un momento determinado es el CEO de una empresa potente en España y tal y cual, todo esto de la casta, la trama y tal, es equivocar el tiro, ¿vale? Porque por encima hay algo más. Y digo que Trump ha ganado con esto, ha ganado por elevación. Lo que ocurre es que ha dicho, bueno, hay una élite y ha identificado a la élite y la élite es una mierda y lo ha hecho el Brexit y lo está haciendo Le Pen. Claro, ellos vinculan las élites con los políticos de Bruselas, ¿no? O vinculan las élites con los políticos de Washington, ¿no? Lo cual sirve para dejar intacto ¿no? Este esquema superior que empuja al resto, ¿no? Pero aquí en España no, aquí estamos hablando de, es que Rajoy, es que las puertas giratorias, es que el político de turno, es que esta señora... O sea, estás quedándote con el capataz del rancho, ¿no? Y no has ido al dueño del rancho. Bueno, pues estratégicamente es un problema grande, ¿no? Que sepas que no sé si eres consciente que ha reformulado una de las ideas que subyacían al celebérrimo libro Imperio de Tony Negri, del que todo el mundo ha hablado, pero nadie se ha leído. ¿Sabes? Yo como he sido de los pringados que se los ha leído, por eso veo ciertos paralelismos. Ahora ya más en serio, Esteban, también te pedimos una canción relacionada con nosotros o el caos. Dinos, por favor, ¿qué canción elegiste y por qué? Bueno, elegí Motor City's Burning de MC5 porque es una canción estupenda, ¿no? Y porque sobre todo este discurso de la innovación, los riesgos y tal y cual, late esa idea de aquel entorno productivo que está cayéndose, ¿no? Entonces, hablar de las ciudades del motor, ¿no? Cuando estaban en pleno auge, ¿no? Que es exactamente ahora lo que ha hecho Crash, me parecía una buena idea, ¿no? Para contraponer ese mundo de la innovación y lo maravilloso y lo fantástico, ¿no? Y del emprendimiento, ¿no? Que tenemos tanto en la cabeza, ¿no? Pues vamos con MC5, que ellos nunca fueron cooperativistas. Motor City's burning. You know the Motor City burning, baby. There ain't a thing in the world they can do. I said the Motor City's burning, baby. Bursting all around me, people. Yes, and The National Guard was standing everywhere. I can hear my people screaming as I raise. Well, they feel the air. Come on, come on, come on. Quiero denunciar públicamente que me estoy tomando una cerveza congelada aquí en el estudio de Agora Sol, ¿eh? Así que a ver si afinamos un poquito más con la temperatura. Bueno, dicho todo esto, tu último libro, Esteban, Los límites del deseo. Este es un título que a lo mejor puede despistar, ¿no? Sobre todo en época que se han venido tanto las sombras de Grey y mierdas así. ¿De dónde surge el título? Y de alguna manera, pues así nos introduces a los contenidos que, otra vez, yo creo que es un libro que presenta más similitudes, por lo menos formales, con el fin de la clase media. Uh-huh. El título tiene que ver con ese deseo incesante, ¿no?, que nunca se apaga, ligado al crecimiento continuo, al llegar más lejos, más alto, más rápido, en el que está metida esta dinámica, digamos, productiva, y que está abocada a seguir haciendo eso de continuo para poder subsistir, ¿no?, para que el edificio no se caiga, ¿no? Claro, esto es imposible, ¿no? En el libro digo que esto es como si el tren va cada vez acelerando más, entonces llega un instante en que va a descarrilar, ¿no? Y los límites del deseo es eso, es sacar al conductor, ¿no?, frenar el tren, por lo menos para no darnos la hostia, y luego ya veremos lo que hacemos, pero de momento que el tren no descarrile, ¿no? Para hacer eso, insisto, hace falta límites que no están puestos, pero que son imprescindibles, ¿no? Eso siempre creo que lo recuerda César Rendueles, ¿no?, relacionando con Walter Benjamin, que la revolución no es el motor de la historia, sino que es el freno de emergencia cuando vamos a caer por el barranco más cercano, o como en Galicia, ¿no?, cuando el tren va a tomar la curva demasiado deprisa. Una de las cosas que más me sorprendió leyendo Los límites del deseo fue esa paradoja que se produce en las empresas de, por un lado, toda esa obsesión, no sé si lo digo bien, managerial o de management, ¿no?, de un montón de protocolos, normas, impuestas, cosas, formalidades que hay que seguir, pero por otro, la sensación que queda leyendo tu libro, no sé si lo estoy resumiendo de manera adecuada, ahora me lo dices, que es que ya ni los propios capitalistas se creen el capitalismo, ¿no? Es un símil con el colapso de algunos regímenes soviéticos, ¿no?, en su colapso. Realmente ¿coincides en esa percepción también que hay tanta gente que piensa y dice esto está abocado al fracaso, ya no nos creemos que es lo que está pasando, sálvese quien pueda? ¿Cómo es sí. esto? Porque da bastante pavor, ¿no?, la lectura de tu libro. Había un chiste por ahí, ¿no? Decían que no, o sea, cuando hablando de los negacionistas, ¿no? O sea, no es que no crean en el cambio climático, es que están seguros de que se va a producir, ¿no? Y como saben que es inevitable, se están haciendo con las fuentes de energía para cuando pase, ¿no? ¿Sabes? Y por eso tienen, ¿no? Bueno, pues digo que al margen de esto, sí, tiene que ver con el régimen soviético en dos sentidos, ¿no? Uno es en esa idea que teníamos absolutamente burocrática, ¿no?, y vertical, ¿no?, de los países ligados a la Unión Soviética, a la Unión Soviética, y la manera en que se reproducen por nuevos caminos en el capitalismo actual. Porque, claro, nosotros siempre vemos como esto algo relativamente estructurado, donde la gente está, digamos, separada, donde no hay esa orden, ¿no?, que recorre de arriba abajo y tal, ¿no? Pero cuando tú analizas lo que son las empresas, analizas lo que son los partidos, esa verticalidad es enorme, ¿no? Hasta el punto de que muchas de las de los mecanismos de gestión tienen que ver con una serie de protocolos formalizados, ¿no?, de una nueva manera. Entonces, claro, cuando una empresa dice tienes que orientarte al cliente, no solamente te dice cuál es, imagínate, ¿no?, que es una expresión un tanto vacía, ¿no? Pues obviamente, claro, si tú vas a vender algo, pues, ¿no?, bien, ¿no? Pero claro, si te dicen tú eres periodista, tienes que orientarte al cliente, ¿no?, que orientarte al cliente quiere decir que tienes que producir aquello que va a ser leído por el tipo, con lo cual dices, bueno, ¿cuáles son los contenidos que más le interesan? Pues le voy a dar esos contenidos, entonces voy a escribir sobre esas cosas, ¿no? Claro, a lo mejor hay contenidos de gran valor social, ¿no?, de los que no vas a hablar porque no interesan, ¿no?, porque esa gente no los demanda en ese momento determinado, ¿no? Bueno, ¿esto es una manera correcta de dirigir una empresa periodística? No. Bueno, pues la cuestión es que a partir de esta medición de estos parámetros se van trazando distintos protocolos y distintas formas de actuación que construyen la libertad de la gente que está haciendo cualquier cosa. Entonces, en un entorno donde se supone que el talento es lo esencial y el discurso de más menos esto, ¿no? Es decir, ya la mano de obra de pura fuerza mecánica pues está dada por descontado porque o lo hacen los chinos o cuando lo van a hacer los robots, con lo cual si no hay una capacidad innovadora en ti, si no tienes un talento y tal y cual, pues va a ser imposible que sobrevivas. La manera que tienen de extraer el talento, ¿no?, de esa gente con talento es ponerles a hacer cosas estúpidas de la manera más lineal posible, ¿no? Bueno, pues es una contradicción, pues es una contradicción real, ¿no? Vestida de otra manera distinta, vestida con un discurso aparentemente opuesto, pero cuyo fin último tiene que ver con esto, ¿no? Y en segundo lugar, es un entorno burocrático a la Unión Soviética, porque ningún capitalista cree en los preceptos del capitalismo. Es decir, las empresas hoy son oligopolios. Ningún capitalista real, ¿no?, creería en los oligopolios, ¿no? Los nuevos modelos de negocio que se están estableciendo, especialmente en Silicon Valley, pero no solo, tienen que ver con establecer monopolios. Ninguno creía en esto. Tiene que ver con pasar por encima de las reglas existentes y cambiar las reglas existentes para transformarlas en tu beneficio. Ningún, o sea, Adam Smith no creía en esto, ¿no? Bueno, pues eso, estás en un sistema que se está estirando al máximo los conceptos que, ¿no?, que en teoría lo soportan, pero los estás llevando a un lado absolutamente distinto. O sea, tú imagínate, ahora que siempre decimos, no, en España ha estado el bienestar. Bueno, cada vez hay menos, ¿no? Y si seguimos por esta deriva, dentro de 20 años se seguirá llamando el estado de bienestar, pero no tendrá nada de, ¿no?, de sostén de los ciudadanos por lo público, ¿no? Bueno, pues en esto estamos en esa deriva. Bueno, ¿la gente cree en el capitalismo? No, la gente cree en que hay unos beneficios que dar, la máquina tiene que seguir corriendo, para que la máquina siga corriendo a cada vez más velocidad hay que meterle más combustible, el combustible tiene que ver con extraer los recursos de otra gente, y esa es la creencia real, ¿no? O sea, la estructura formal de los edificios político, económico y tal y cual son irreales, no tienen nada que ver los conceptos con la realidad de un sistema que va acelerando cada vez más, ¿no? Puede que me digas que mi crítica es ideológica, pero todos estos parámetros que estás escribiendo no eran inherentes a la propia forma de funcionamiento capitalista. Es decir, el capitalismo desde su origen siempre ha tendido a los monopolios, por ejemplo, y a las grandes concentraciones de todo tipo de medios, ¿no? Sí, no. Es decir, ha habido capitalismos muy distintos, y el capitalismo de los años 60 es uno de estos, o sea, es uno de los diferentes. si quieres, por razones geopolíticas, porque había una Unión Soviética en las fronteras que te obligaba a establecer algo de estabilidad en tus países para que el virus comunista no afectase, y es evidente que y siempre ocurre así. Tú ves el mapa de Europa en los años 60, conforme te ibas alejando de los países soviéticos, el nivel de vida iba bajando. O sea, los que estaban más cerca vivían muy bien, los que estaban un poquito más lejos un poco peor, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a España y luego ya... Tuvimos mala suerte, ¿no? ¿No? Claro, ¿no? Y además decía, bueno, es que el sur de Europa, además, como son gente, pues eso, muy anarquista, muy vaga y tal, pues tienes que poner un dictador ahí para que le meten vereda, porque estos son como son, ¿no? Y que era un poco la idea reinante, ¿no? Bueno, esto era así, pero es cierto que precisamente para estabilizar ese contexto, y pasó con Roosevelt en Estados Unidos, ¿no? En tus países tenías que establecer una especie de pacto social donde las diferencias entre arriba y abajo no fueran, o sea, siendo grandes, ¿no?, fueran sostenibles, porque la gente de abajo tenía más o menos recursos para sostenerse. El fallido New Deal, ¿no? Claro, ¿no? Sí, pero idealizado. Pero te digo una cosa, esto era evidente en España. Es decir, yo recuerdo épocas en las que un billete de ida y vuelta a autobús costaba 15 pesetas, ¿no?, y ahora un billete de venir aquí te cuesta 2 euros solamente, ¿no? O sea, son 333 pesetas. De entonces a ahora los sueldos no han subido ni de lejos todo eso, ¿no? Había bienes de uso esencial, estilo la electricidad, ¿no?, que eran bastante más baratos que ahora. Claro, a lo mejor te dedicabas a fregar casas, pero el contexto en el que te movías te permitía que un padre trabajase y viera cuatro y alimentase cuatro bocas, lo cual es imposible hoy. Bueno, eso te señala muy bien que, siendo capitalismo, eran capitalismos diferentes, ¿no? Y no trato de idealizar el pasado, ¿no? Simplemente trato de constatar una diferencia. Pero si te vas a la historia, no sé, y ves la época de Roma, a lo largo de los siglos, encuentras formas de expresión muy diferentes con el mismo rótulo, ¿no? Y ves cómo el sistema, que básicamente es unos mandan, otros obedecen, ¿no?, unas estructuras de poder y tal, igual, va mutando, adaptándose a las características sociales, ¿no?, y políticas de cada momento, ¿no? Y bueno, al capitalismo le pasa esto. Entonces, entender el capitalismo en bloque es como si quería entender el Roma en bloque. Es muy complicado establecer, porque es verdad que la Roma de Julio César era una, la de Calígula era otra, y así sucesivamente, ¿no? Y todos eran Roma. Bueno, pues con el capitalismo pasa un poco esto. Es cierto que hay un sostén, pero también es verdad que los conceptos se estiran, ¿no? Y a veces, digamos que la avaricia, la ambición empuja mucho más fuerte, y otros en los que eso se frena, como pasó en los 60, por ejemplo, ¿no? En este libro, en Los límites del deseo, vuelve a ser presente otra vez la cultura, como en El fin de la clase media, y empiezas con algo que me sorprendió y me resultó muy llamativo, que es la anticultura, ¿no? ¿Por qué decides, a la hora de volver a introducir la cultura en la ecuación, ¿no?, haciendo un retrato un poco de brocha gorda de tu libro, es más complejo, pero empiezas con la anticultura? ¿Qué es la anticultura y por qué, ¿no?, ese comienzo? Bueno, no sé, hay un elemento evidente de retracción respecto de las capacidades que nos brindaba lo cultural, ¿no? Las capacidades vinculadas a, pues eso, a una cierta... La idea esencial era esta: yo comprendo las cosas que pasan, establezco una causa y por lo tanto puedo actuar, ¿no?, y modificar esa situación para llevarla a otro lugar, ¿no? Y eso ha desaparecido también, incluso las ideas de las élites de que debían revestirse un barniz cultural para justificar un poco su posición, ¿no? Había una sensación generalizada también de que la cultura podía llevarte un escalón más arriba si eras de una clase social menos favorecida, porque al menos eso te daba, bueno, eso, ¿no?, era un paso más en la escalera social. Había una idea de que, bueno, si tú eras peón albañil pero tu hijo estaba en la universidad, pues lógicamente viviría mejor que tú, ¿no? Bueno, todo eso desaparece, ¿no?, ha desaparecido por completo, ¿no? Y al mismo tiempo vivimos un instante en que todas las estructuras que soportaban mensajes culturales, ¿no?, y sociales diferentes tienden a hacer crash, ¿no? Y claro, en ese contexto dices, bueno, estoy perdiendo no solamente grandes referentes, estilos medios de masas y tal y cual, sino otros estratos que también, no sé, por ponerte un ejemplo, es como si en la música, pues efectivamente pierdes las compañías independientes, ¿no? Existen ahora, sí, muchísimas, ¿no? Pero tienen un nivel de llegada ínfimo, lo cual supone... Hay más que nunca, pero llegan menos que nunca. Llegan menos que nunca, con lo cual acabas haciendo discos para tus amigos, porque tus discos no los conoce nadie más que tus amigos, porque no hay mecanismos de distribución de esa música que permitan llegar a la gente. Y dices, no, es que está Spotify, está YouTube, perfecto, pero tú colocas tu disco en Spotify y hay millones de discos en Spotify, y lo que la gente no sabe es que tu disco está ahí, a qué suena y por qué le puede interesar. Bueno, los mecanismos del pasado eran deficientes, pero existía una posibilidad de trasladar a mucha gente lo que tú hacías, ¿no? Hoy no tienes eso. Hemos cambiado una cosa por otra peor. Y claro, mi idea es, bueno, ¿cómo giramos esto para volver a tener una estructura que nos permita difundir mensajes distintos, ¿no? Y digo, y socialmente más relevantes, ¿no? Y eso en un sentido. En el otro, pues que, porque es verdad que la cultura ha influido, como hablaba en el fin de la clase media, normalmente en el entorno productivo, y lo sigue haciendo. Y los grandes modelos que se están poniendo encima de la mesa de negocio hoy tienen que ver con modelos extraídos del mundo de la cultura, ¿no? Y claro, cuando uno ve, pues eso, Amazon, Uber, ¿no? Airbnb y tal, pero dices, claro, es la hostia, porque tú tienes un mecanismo, y Amazon es evidente en este sentido, donde tú no produces, hay un montón de gente que trae producto a tu tienda, que es una tienda virtual, es una web, ¿no? Economía de contenedor, ¿no? Claro, y tú distribuyes. Entonces tienes almacenes absolutamente tayloristas, o sea, donde mides los pasos que cada trabajador da, los minutos que está trabajando, premias a aquellos que hacen el recorrido en menos tiempo, es decir, bueno, o sea, una presión enorme, o sea, es el terrorismo llevado al máximo, ¿no? Al máximo extremo, con lo cual, claro, pues optimizas al máximo, claro, obviamente, ¿no? O sea, si ya tienes a la gente con la lengua fuera, pues van a dar más rendimiento hasta que se marchen, ¿no? Que tarda un poco en irse. Y además de eso, tienes un canal de distribución relativamente cómodo o muy cómodo para el consumidor, pero que has establecido a partir de condiciones de venta pérdida, porque claro, Amazon no ha dado ingresos, o sea, los ingresos que tenía no han dado beneficios durante mucho tiempo, porque claro, cuando tú tienes que vender un libro, ¿no?, con el margen que hay, rebajar el precio y además llevárselo a casa, hostia, pues no ganas dinero, ¿no? Claro, cuando lo haces durante mucho tiempo acabas expulsando a mucha gente del mercado. Pero eso no son prácticas que la ley haya soportado, ¿no? Bueno, pues si a Uber le pasa igual, para poder funcionar, ¿qué es eso? Es un modelo en el que no tienes coches, no son tuyos, no pagas a los conductores, son autónomos, no soportan ningún tipo de gasto, no arreglas los vehículos, no pagas las licencias, ¿no? Tú tienes una aplicación e intermedias. Tu tarea es intermediar. Y cobras un dinero... Uh-huh. Por cada intermediación. Claro, cuando hay millones de intermediaciones, por bajo que sea la cantidad, ganas mucha pasta, ¿no? Y eso es a lo que se dedica. Bueno, este modelo de la mediación, que es el esencial hoy, implica empresas muy poderosas, ¿no?, que dan servicios a una enorme cantidad de gente, con unas condiciones de deterioro de la cadena tremendas. Y digo que el caso Spotify es uno de estos. O sea, hay un montón de gente produciendo discos que pone ahí y que no gana nada de nada, ¿no? O las cantidades, incluso para grupos reconocidos, son ridículas, ¿no? No puedes recuperar siquiera lo invertido, ¿no?, en Spotify, ¿no? Bueno, pues este deterioro del modelo, ¿no?, de negocio, esta diferencia enorme entre el de arriba y el de abajo, viene del mundo de la cultura y está trasladándose a otros ámbitos productivos, ¿no? Menos mal que Internet eliminaba intermediarios. También quería dar un dato que más del 90% de toda la música que hay en iTunes disponible no se ha comprado nunca. Nunca, claro. Solamente se compra, pues, lo que es más conocido, lo de ha habido un trabajo previo de marketing, etcétera. Al lío de todo esto que estás comentando... Déjame tener una apreciación. Sí. Pero es que es normal, o sea, en el rock, hoy los que ganan dinero son las grandes estrellas del pasado. Es decir, aquella gente que ya era conocida hace mucho tiempo y a la que esta gran distribución le ha permitido que le conozcan nuevas generaciones y ir sumando públicos diferentes. Digo, esto es lo que llamaban lo de la paradoja de Mateo, ¿no? Al que más tiene, más se le dará, y al que menos, ¿no? Y es esto. Claro, cuando tú eres Bob Dylan o Springsteen y tienes público de los 60, los 70, los 80, eres una gran figura, ¿no? Puedes, o sea, tú puedes llenar estadios como jamás has llenado en la vida en España si eres Springsteen, por ejemplo, ¿no? A unos precios elevadísimos, ¿no? Más que nunca. Claro, porque ya te conoce todo el mundo, pero puedes entrar en esa red de distribución en la que circulas de la hostia. Pero claro, por ese estrato de enorme circulación circulan muy pocos. El resto de gente está intentando sacar la cabeza para que se le vea algo, ¿no? Y no es posible, ¿no? Y no es posible. Bueno, pues esta es la enorme diferencia. ¿Quién puede competir ahí? El que ya tiene el capital simbólico hecho, no el que lo hace ahora, que no puede hacerlo, sino el que lo hizo en el pasado, ¿no? Joder, esto explica lo de Bunbury. Eso explica muchas cosas, ¿no? Y sobre todo figuras que son muy queridas en circuitos alternativos, como Amanda Palmer, que ella siempre reivindica pues la autonomía total, el montón de cosas por su cuenta, cuando ella es un producto de la industria. Es decir, hubo ingentes cantidades de dinero en producir y promocionar Dresden Dolls, y una vez que ella tiene todo el capital simbólico y cultural, dice, no, ahora cojo y me voy y me lo monto por mi cuenta. Claro, tú sí puedes, otra gente evidentemente no puedo. Para ir dando un poco así de... ir acotando esta parte relacionada con los límites del deseo, yo creo que hay una parte de las cosas que has apuntado con la cultura que son muy interesantes, que es el las nuevas dinámicas electorales que se están produciendo, el Brexit, Trump, Le Pen. La cultura ni está ni se le espera. Es decir, la campaña del Brexit no necesitó de intelectuales de renombre, ¿no? O lo que podemos entender por intelectuales, que autores como César Rendueles lo amplían a gente como Bertín Osborne, ¿no? Con un artículo bastante polémico. Creo que se arrepentirá toda su vida de haber dicho eso. Pero Trump, creo que es más que evidente que no solamente no tenía artista de su parte, sino una cierta beligerancia, ¿no? Por parte de las, tanto de las industrias culturales como de los artistas en Estados Unidos, pero pasa exactamente lo mismo en Francia, más allá de casos puntuales. ¿Es de alguna manera la cultura recuperable para que de alguna manera los partidos políticos de todo tipo se puedan recuperar y puedan incidir de alguna manera más? ¿O la cultura está condenada a tener ahora mismo un papel secundario, por lo menos a corto y a medio plazo? Bueno, la cultura está en un papel por debajo de lo secundario, ¿no? Y creo que debería tener un papel mucho más importante, ¿no? A lo mejor no tanto a la hora de establecer campañas políticas a favor de un determinado candidato, ¿no? Que ya veremos, ¿no? Ya hablaremos un poco de esto. Pero sí a la hora de establecer una nueva perspectiva, una nueva visión de quiénes somos y dónde estamos. Es decir, cuál es la situación en la que nos estamos desenvolviendo, porque... insisto, si entiendes mejor el contexto, entiendes mejor cuáles son tus posibilidades de acción en él, ¿no? Y esto es evidentísimo. Y esto, esta percepción de ti, esta percepción de la sociedad en la que vives, la cultura es súper relevante para conseguirla, ¿no? Sobre las campañas, claro, la cultura la hemos visto además en los Oscars, en tantas otras cosas, ¿no? O sea, cada vez que en Estados Unidos... apoyaban a Hillary Clinton, más votos ganaba Trump, ¿no? Porque seguía siendo parte de esas élites, gente rica, ¿no? Que se preocupa de montar en bicicleta, que es vegetariana, que está por la diversidad cultural, en fin, ¿no? Por el cambio, contra el cambio climático, esta cosa de buen rollo, ¿no? Como el feminismo de las clases altas, ¿no? Y dices, qué guay, ¿no? ¿No? Que, claro, chocan de frente con el votante... Tú eres como Kichi, crees que hay que fabricar fragatas para que la gente tenga curro, ¿no? No, claro, pero sí es verdad que hay un elemento material importantísimo que era el relevante para el votante de Trump, ¿no? O sea, no todo este discurso cultural y tal de buen rollo, llevémonos bien y todo bonito, aquí, ¿no? Toleremos y tal. A esta gente le daba absolutamente igual. Decía, yo he perdido mi curro o estoy trabajando en un Walmart o un McDonald's por un salario de mierda, ¿no? Si tienes hijos, sabes que están hechos una mierda, van a ir peor que tú, pues no puedes darles una educación que les garantice una mínima salida. Cuando le puedes dar una salida porque estás pagando una universidad relativamente cara, como pasa en Estados Unidos, no tienes ninguna certeza de que esa inversión vaya a generar algún rédito, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, hasta llegas al punto que la escala social, digamos que la clase media alta, sabe que no va a poder reproducir sus condiciones materiales para sus hijos, ¿no? Lo cual dice, bueno, yo estoy bien y voy a llegar, pero tengo dos críos aquí y no sé dónde van a ir. Bueno, pues toda esta incertidumbre, claro, Trump o el Brexit o Le Pen la están aprovechando muy bien a partir de una incidencia obvia en lo material. Por caminos todo lo torcidos que tú quieras, pero el mensaje de Le Pen es: a un joven francés nunca le ha faltado trabajo en su patria, punto, ¿no? Y entonces el chaval del barrio obrero que no tiene curro, que no sé qué, dice, hostia, pues es verdad, ¿no? A mí, ¿no? Mi padre tuvo trabajo, yo por qué no, ¿no? Aquí qué pasa, ¿no? Bruselas, los emigrantes, tal y cual, bueno, pues esta tía viene aquí y nos va a solventar el asunto, ¿no? Vete a hacerle bicicletas, ¿no? De hacer veganismo, o sea, pues a lo mejor sí, el tío es vegano y es guay, pero es que le da lo mismo, o sea, su prioridad es otra, ¿no? Y claro, el mundo de la cultura ha sido mucho de esto, ¿no? Y digo, en el caso americano, ha sido mucho de centrarse mucho en lo cultural, ¿no? En lo discursivo y mucho menos en lo material. Cuando haces eso, claro, la gente se aleja de ti, obviamente, ¿no? Por eso la mayor parte de los votantes de estas formaciones vienen de clase obrera o de clase media empobrecida, o sea, hijos de clase obrera. En el caso francés es evidente, ¿no? Los padres eran del Partido Comunista Francés y lo seguirán siendo, probablemente, y los hijos son de Le Pen, ¿no? Bueno, pues mientras no entendamos esto, va a ser complicado que podamos dar una altura también cultural, ¿no? Una respuesta también cultural al desafío. Bueno, si la cultura se sigue centrando en eso, en los elementos discursivos, ¿no? En los identitarios y tal, igual, pues salimos perdiendo. O sea, si algo constituye al capitalismo, lo material. O sea, al capitalismo le parecerá mejor o peor, depende del país, que haya más o menos gays, que haya más o menos tal, perfecto, ¿no? Pero lo que lo constituye, ¿no? Es lo material. Entonces, si tú vas a ejercer una resistencia a un determinado sistema, tienes que jugar en el mismo tablero de juego, no en otro, no en el lateral, por interesante que sea, ¿no? Que no niego ninguna efectividad a lo demás, ni ninguna importancia a lo demás. Pero digo, si un tío te ataca con una pistola y te quieres defender, tendrá que ser con otra pistola, ¿no? No yéndote a torear al campo, ¿no? Y esto creo que no ha terminado de comprenderse del todo, ¿no? ¿Qué tema has elegido para resumir o que te ha inspirado en Los Límites del Deseo? ¿Qué tema nos presentas? Bueno, pues es una versión realizada por Spencer de Roller Coaster, que es, bueno, si conocéis a Spencer sabéis que es una cosa muy repetitiva, muy de, ¿no? De eso, ¿no? De muy de mantra y tal, al mismo tiempo hablando de una montaña rusa, ¿no? Yo creo que es un poco esto, el momento en el que vivimos tiene que ver con esto, ¿no? Con una superficie relativamente constante y más o menos continua, ¿no? Y un trasfondo de subidas y bajadas enorme, ¿no? O sea que vamos con Spaceman 3. Time ago, his eyes were clear to see. Spaceman 3, hoy sonando aquí en este Barrio Canino 205, en el que estamos acompañados de Esteban Hernández, que hemos disfrutado mucho leyendo los libros de Esteban y hoy estamos disfrutando hoy de un rato aquí en el estudio. Y Esteban, yo quería que hablases, ahora que vamos a empezar ahí a sacar algunos temas ahí sobre la mesa, uno de los ejes centrales de los límites del deseo habla de, en cuanto llega a toda esta economía y todo lo que nos rodea este nuevo capitalismo, el tema de la financiarización, que es una de las claves, yo creo, para entender todo lo demás que ocurre alrededor de este capitalismo de las últimas dos décadas. ¿Puedes contarnos un poco, para que la gente no familiarizada demasiado con el tema de la economía, el mundo de la empresa, el mundo de explicar un poquito con palabras que se entiendan qué es la financiarización y ponernos algunos ejemplos de cosas que nosotros hemos visto y que podamos relacionarlo y decir, ah, esto es la financiarización y así me afecta a mí en el día a día? Está agarrando el micro, esto promete, ahí como un Miura va. Se agarra como Brass. Exacto. Espera que voy. No, la verdad, o sea, es complicado explicarlo porque de alguna manera todo está recubierto de enorme palabrería para que no lo entiendas, ¿no? Pero dices, ¿alguna consecuencia? Bueno, pues sí, hay menos gente trabajando en tu empresa, está peor pagada, hay menos trabajo disponible, tus condiciones de vida, se te han encarecido los precios de bienes esenciales. Bueno, pues todo esto tiene que ver con la financiarización, todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una idea, ¿no?, de que lo que se va produciendo vaya girando hacia los grandes inversores, ¿no?, en lugar de ser repartido entre la sociedad de una manera u otra. Y esto en el Estado es muy evidente. Tú tienes un Estado como el español que cada vez tiene una deuda mayor y paga más por los intereses, ¿no? Eso significa que de lo que ingrese, gran parte de lo que tiene va a ir a pagar la deuda. Y si va a pagar la deuda, no va a retribuir las prestaciones sociales, ¿no?, que forman parte también de sus obligaciones, ¿no?, constitucionalmente establecidas. Bueno, ahí tienes un modo obvio en el que ese dinero va a parar a otras manos, ¿no?, a diferencia de lo que ocurría hace poco, que iba a parar o se distribuía mejor entre la escala, ¿no? Esta línea de dos direcciones, que ocurre en las empresas también, la gente de arriba gana más, ¿no?, y la abajo gana menos, y en medio ya cada vez hay menos también, tiene que ver con estos procesos de financiarización. ¿Por qué? Bueno, hemos apuntado alguna cosa, ¿no?, respecto de la creación de dinero, ¿no? Hemos comentado también cómo mediante los dividendos y las recompras de acciones los accionistas exigen, ¿no?, una retribución mayor, cómo la velocidad se ha incrementado entre la circulación entre accionistas de unas empresas y otras y tal. Bueno, este es el panorama. Uno puede pensar, pues ¿cómo? Bueno, pues tienes el high frequency trading, ¿no?, que significa, en esencia, que David quiere vender una acción y yo la quiero comprar. Entonces hay una serie de gente con instrumentos informáticos, con una conexión muy rápida, ¿no?, a la red, que cuando él emite la orden, intercepta la orden antes de que llegue a mí, con lo cual compra la acción de David y me la vende a mí. A mí me la vende más cara, un pelín más cara, ¿no? Pero no ha generado nada. Simplemente se ha metido en medio del proceso, sin que tú y yo lo sepamos, y, ¿no?, ha comprado barato y ha vendido un poco más caro, ¿no? Cuando haces millones de transacciones de esas, como se realizan, bueno, pues estás ganando mucho dinero de la nada, ¿no?, y de una manera pues un tanto extraña. Y a esto, es decir, a construir los algoritmos para hacer este tipo de cosas, se dedica gente absolutamente brillante, o sea, grandes matemáticos, tal y cual, y hay grandes inversiones. ¿Esto tiene algún sentido? No tiene ningún sentido, ¿no? Hay fondos que, lo que llaman fondos activistas, que adquieren una pequeña parte del capital de una empresa, de las acciones de una empresa, ¿no?, y entran en el consejo de administración y entonces dicen, no, a partir de los dividendos o las acciones, la recompra de acciones va a ser más frecuente y tal y cual. Y entonces el CEO de la compañía dice, no, esto quiero llevarlo así. ¿Qué hacen? Empujan al resto de accionistas, ¿no?, a que tomen la misma postura que ellos. Con lo cual, acelera los procesos de las empresas y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar más y poder retribuir más? Pues tengo que reducir los costes de producción, tengo que abaratar tal no sé qué, tengo que externalizar más, tengo que subir los precios de los productos que vendo o vender al mismo precio pero dar una calidad menor, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, hay gente que, cuya función es comprar algo para venderlo después. Entonces tú compras unas acciones para venderlas después sin ningún interés de permanecer, ¿no? Hay gente que coge una compañía, la saca de bolsa, la reestructura mediante sablazos y recortes y hostias inmensas allí, y cuando dicen, bueno, ahora ya la hemos saneado, ¿no? Entonces ahora la metemos otra vez en el sistema e intentamos que alguien nos la compre, o en su defecto, si les es posible, que es más complicado, la vuelvan a meter en bolsa. ¿Qué han hecho? Nada, pues simplemente han despedido a 30 tíos, han abatado todos los costes, han hecho no sé qué, y luego ya, pues ala, ya es sana, la empresa está sana. Fin, o sea, son enormes cantidades de acciones de este tipo que pues nosotros desconocemos, que a lo mejor sean private equity o high frequency trading, y eso, que lees el rótulo, no sabes lo que es, pero tiene una incidencia absoluta en el día a día de tu empresa. Si tú eres un diario nacional y te compra un fondo de inversión, o estás participado por un fondo de inversión o por varios bancos, necesariamente tu línea editorial cambia. Empiezas a despedir gente, contratas gente con menos dinero, los procesos de producción se abaratan, empiezas a producir noticias de menor calidad porque, claro, tienes que llegar al lector, con lo cual haces cosas mucho más virales. En fin, pues todo esto está causado por la financiarización, ¿no? Un síntoma de todo esto, luego entraremos ahí un poco más a saco con el tema de la actualidad de los medios de comunicación, aunque bueno, daría para uno o varios programas monográficos, pero antes de meternos en aguas pantanosas, muy relacionado con todo esto, es que normalmente la visión que siempre se ha tenido, la visión mainstream sobre la bolsa, siempre ha sido una visión netamente mala, pero incluso en el propio imaginario de Hollywood, ¿no? Wall Street, el lobo de Wall Street, todo eso. Y en cambio aquí, en el Estado español, nos estamos encontrando personajes como Arkham, el tatuado este, ¿no? Que lo llevan al Chester y que salen libros de texto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo un personaje tan peculiar, por ser suave como este, ahora de repente es una especie como de modelo a seguir, ¿no? ¿Está relacionado con todo esto que hemos planteado? ¿O? Sí, sí. Bueno, quiero decir, es evidente. Es un tipo físicamente en forma, ¿no? Por lo tanto, cumple con los estándares de la época. Además, eres un... te has convertido en un gurú, con lo cual, pues, explica a los demás cómo eres, por qué tú ganas y tal. Te conviertes en un reflejo de lo que ellos aspiran a ser. Y eres un tipo que está ganando dinero, en teoría, ¿no? En las inversiones de bolsa, emprendiendo, ¿no? O sea, monta su propia empresa. Pues claro, es perfecto. Eres deportista, ¿no? Eres emprendedor y eres exitoso. Ya está. Es el modelo estupendo, ¿no? Bueno, es irreal. Quiero decir, pues como este habrá 17.000 que se han dado de hostias, han perdido un montón de pasta y han dicho, bueno, ¿sabes? Y, ¿no? Han vendido hasta los tatuajes, ¿no? Claro, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero bueno, tú ves al que ha salido vencedor en este proceso, ¿no? Pues como dice, bueno, no sé, me he convertido en youtuber como tantos millones de tíos, ¿no? Pero ves a uno, ¿no? Y este gana no sé cuánto dinero al día, ya. Y los otros lo intentan y producen para YouTube, que le sigue generando ingresos porque millones de tíos produciendo contenido son millones de visitas diarias, ¿no? Y ellos no ganan nada. Es decir, es un poco la estafa, ¿no? La gran estafa del rock and roll, ¿no? Entonces, pues esto en el aprendizaje, ¿no? Mi amiga, nuestra amiga Lucía Ligner, le ha hecho una entrevista absolutamente brutal a Pedro Almodóvar, que dice que si empezara de nuevo, se haría youtuber, ¿no? Tengo que decirle, haberlo pensado antes, si nos hubiéramos ahorrado alguna que otra cosa. Pero bueno, dicho esto, vamos con el tema de los medios. Yo la verdad que veo un panorama bastante saludable en el tema de los medios, porque sin idealizar lo que había en el pasado y con los sesgos ideológicos más que evidentes e innegables, ¿no? de la prensa previa, pero sí que la verdad que hay diarios que están absolutamente irreconocibles, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el paso más paradigmático puede ser, por ejemplo, el País. Uh-huh. En el otro extremo del cuadrilátero, esta especie como de preeminencia, de explosión de medios digitales, ya no cabe un medio digital más en la red, a pesar de que supuestamente es infinita. Y entre medias, medios activistas absolutamente inviables y que realmente se sustentan por unas condiciones de autoexplotación brutales, cuando Podemos o los municipalismos sueltan pasta bajo manga para que se mantengan. Y si me pinchas, digo, no, pues no tengo ningún problema. Entonces, ¿cómo ves el futuro a medio y largo plazo de los medios de comunicación? Porque sí que es verdad que la situación da bastante pánico, ¿no? No sé si... Me imagino que habrá puntos en común con la situación, por ejemplo, pues en Portugal, Francia, Reino Unido, Italia, pero en el caso concreto español, yo creo que el tema es tremendo, ¿no? O sea, esta situación, desde mi punto de vista, yo creo que es un poco insostenible con el famoso clickbaiting, ¿no? La búsqueda de titulares a toda costa, la enorme presión publicitaria. ¿Esto va a reventar, Esteban? ¿Cómo evolucionar? ¿Cómo lo valoras tú desde dentro, ¿no? Como persona que se gana la vida como periodista. Pues, bueno, en cierta medida tengo una visión también positiva de esta evolución, porque Es verdad que han aparecido también nuevos medios, es decir, los esos espacios que han ido dejando los grandes, ¿no? Precisamente porque el entorno de referencia lo han perdido, y yo te pongo el caso del País, ¿no? Donde parte de su público se ha ido al diario.es, supongamos, es decir, Progre y tal, no sé qué, pues vas a parar ahí. Tiene algo de eso, ¿no? Tiene algo de perspectiva de futuro. O sea, que haya programas que recauden 100.000 euros para poder hacerse por sí mismo, me parece que, ¿no? Y desde un punto de vista activista, me parece bien y tal, ¿no? Claro, el contexto en general es bastante negativo, ¿no? Porque es eso, es decir, los grandes medios, los que tienen más visibilidad y los que realmente llegan más a la población, están en deterioro, pues no solamente en deterioro en cuanto a estructura y calidad y tal y cual, sino que efectivamente la ideología que lo soporta es mucho más banal. O sea, no tienes que defender cosas que son indefendibles, con lo cual no puedes utilizar ningún argumento racional para defender eso, ¿no? Y cuando lo haces un día y otro, acabas expulsando a la gente de tu lado, ¿no? Y bueno, pero digo que esto es algo que ocurre y algo seguirá ocurriendo, ¿no? Yo veo opciones de hacer cosas, ¿no? Siempre que entendamos que la subsistencia de este tipo de medios pasan por la generación de recursos para subsistir, punto, ¿no? Entonces, yo quiero difundir un mensaje cojonudo, fantástico, maravilloso y tal, estupendo, ¿no? Pero tienes que generar recursos, ¿no? Digo que en el libro comento varias veces que lo importante ya no es la producción, o sea, que tú puedes producir cosas acojonantes y las cuelgas en tu blog y no las lee ni su puta madre, ¿no? ¿No? Y a mí me ha pasado alguna vez. Y otras absurdas que circulan por la red de una manera velocísima, ¿no? La diferencia es esta, es decir, en la medida que tú tienes una estructura más sólida, puedes ir acumulando recursos que te permitan la subsistencia, podrás hacer mejor periodismo, un periodismo más liberado de ataduras, ¿no? Y un periodismo socialmente más interesante. Pero el centro es esto, ¿no? En la prensa escrita, ¿qué ocurre? Pues ahora los grandes medios están cerrando, están empezando a cerrar, ¿no? Hay muchos diarios americanos o británicos o franceses que te permiten un número concreto de lecturas, 10 artículos al mes, y el resto, si quieres leer más, tienes que pagar, ¿no? Por supuesto, Google tiene una manera de saltarse por encima para seguir haciendo negocio para Google, ¿no? Pero, bueno, en general están yendo a este modelo. Y en España puede ocurrir, el problema es el timing, ¿no? Porque si ahora mismo uno de los grandes medios cierra y el resto no, los lectores se van a ir al otro, ¿no? Pero si empiezan a cerrar varios, el que cierre tarde se queda fuera de juego, ¿no? Quiero decir que eso, si uno se suscribe a un diario, ¿no? Va a pagar una suscripción a un diario, no a cuatro. Entonces, si tu mercado ha quedado copado por otros, ¿no? Claro, el otro peligro es este de la fragmentación de los mensajes, que claro, la red al final tiende a producir los contenidos que el lector quiere. Entonces, si tú eres de izquierdas activista, no sé qué, pues tienes tu contenido; si eres de derecha liberal, no sé qué, tienes tu contenido y tal y cual, lo cual te abstrae de la realidad, porque la realidad que percibes es la que ya quieres percibir, ¿no? Y claro, cuando tienes un nicho de mercado, pues la gente obviamente aprovecha ese nicho de mercado. Entonces sí va a haber también medios más enfocados a los nichos, ¿no? que eso es negativo. Cada vez que ha habido un cambio productivo, ha habido transformaciones, y en esas transformaciones, y aparece en el fin de la clase media, ha habido opciones para otro tipo de visiones. Y en el caso del rock and roll es evidentísimo. O sea, el rock and roll existe como tal, no solamente porque esté Elvis, ni esté Jerry Lewis, ni esté Carl Perkins o su puta madre. Existe también porque en un momento determinado las cuatro grandes compañías estadounidenses deciden, un oligopolio, destinar la gran mayoría de sus ingresos publicitarios a la televisión. Están en la radio metidos, nace la televisión, y entienden que la televisión es un gran riesgo para ellos porque está vinculada a los estudios. Los estudios de Hollywood pueden producir películas con canciones que hagan artistas que luego se difundan a la televisión. Para cerrarles el camino, empiezan a meter pasta en la tele, porque más piensan que va a ser el medio por excelencia. Claro, sacan la pasta de la radio se quedan sin dinero, y entonces llegan pequeñas discográficas que empiezan a meter pasta para poder funcionar. Y eso es lo que permite que cuando surge Elvis, o, ¿no?, o surge Rhythm and Blues y se convierte en rock and roll, tengan un público, porque existía el público, ¿no?, y un mecanismo de distribución de esa novedad, que es el espacio estratégico que habían abandonado las grandes compañías. Y esto fue tan así que hasta 10 años después ninguna de las grandes volvió a estar en el top 10, con una excepción, Víctor, que había comprado a Elvis Presley, es decir, que incorporó a su producción a Elvis Presley. Los demás no entraron ahí, ¿no? A pesar de que hicieron versiones y versiones, fotocopias de cantantes blancos y guapos de las canciones que hacían los negros o de las canciones que hacían los negros para rockeros blancos, etcétera, etcétera. No lo consiguieron, ¿no? ¿Por qué? Porque habías abandonado el espacio de difusión por excelencia de la música, que era la radio. Otro entró ahí, se quedó con el mercado. Digo, esto es un ejemplo evidente de que en estas transformaciones también hay, si somos inteligentes, sabemos entender el contexto en el que estamos, opciones para hacer otras cosas, ¿no? Bueno, si lo somos hoy, también en los medios de comunicación vamos a poder hacer algo distinto. Insisto, sin idealizar los medios de comunicación, la prensa escrita, el papel que hemos tenido, pero sí que es cierto que aquí, en el ámbito periodístico, se ha producido una paradoja, ¿no? Que más allá de cosas lejanas como el caso y experiencias así, aquí no ha habido tabloides nunca, ¿no? O sea, equivalentes al Sun, al Daily Mirror y además, que tiene sus equivalentes en Francia, en Italia y en Alemania también. Muy leídos por la clase trabajadora, ¿no? Y de alguna manera se podría correlacionar que podría ser hipotéticamente o no tan hipotéticamente la base de cosas como el Brexit o Le Pen, etcétera. En el Estado español nunca ha habido, pero curiosamente por la parte de atrás, por vía de los medios digitales, aparecen tabloides. OK Diario, creo que es el ejemplo, ¿no? Si la definición canónica de tabloide, creo que OK Diario sería uno de los ejemplos claros. Pero vamos, hay muchos más y creo que además todo el mundo los tiene en mente. ¿Ha llegado para quedarse? Es decir, un tipo de prensa que realmente era muy, muy, muy atípica, ¿no? Lo que los anglosajones llamaban quality papers, ¿no? Se supone que en España solamente había quality papers, no había tabloides. ¿En el entorno digital van a tener ese espacio o también puede que llegue su declive en un futuro, ¿no? ¿Qué espacio le queda a estos medios? Porque, claro, no es hablar a los ya convencidos, que eso también lo hace la prensa alternativa de izquierdas, y etcétera, es uno de sus problemas consustanciales. Esto yo creo que es un poco más allá, ¿no? O sea, odio utilizar términos como la posverdad y mierdas de estas, pero es que en este caso creo que lo caracterizaría bastante bien. Es decir, la realidad da igual, ¿no? Y es como ni siquiera es propaganda. No sé si es una mezcla de provocación, catarsis colectiva. ¿Cómo analizas estos nuevos medios y que tienen su nicho, parece ser? Pues yo estoy absolutamente convencido de que, como estás diciendo tú, están para quedarse. Y no solamente porque determinados medios puedan funcionar como tabloides y ser exitosos y recoger beneficios, ¿no? Sino por la propia estructura de la red tiende a privilegiar la circulación de lo exagerado, de lo llamativo, de lo que no esperas y tal. Y claro, evidentemente, cuando tú das una imagen, o sea, una información exagerada, pues entras en ese circuito muy fácil, ¿no? Pero en segundo lugar, y yo creo que esto también es muy relevante, Y bueno, esto lo apuntaba Merkel, ¿no? Decía, bueno, parte de del resurgir de la derecha extrema en Alemania es gracias a Facebook, ¿vale? ¿No? ¿Por qué? Pues porque esos contenidos han circulado especialmente por ese canal, ¿no? Entonces, y ahí hay un riesgo añadido para los diarios, ¿no? Los diarios digitales. ¿Por qué? Pues porque cada vez más la gente piensa que el tráfico no se hace a través de una portada en la que la gente visita en un momento determinado, entra, ¿no? Sino a través de las redes, ¿no? A través de Facebook, de Twitter y de, bueno, Twitter menos, y especialmente de Google, ¿no? Y claro, cuando tú haces eso, acabas convirtiéndote no en un producto que se difunde por distintas vías, sino en un proveedor de Facebook. O sea, si la mayor parte de tu tráfico es de Facebook, tú ya no, eres un subordinado de Facebook. Eres una subcontrata. Eres una subcontrata, entonces estás produciendo para ellos, ¿no? Y claro, si estas empresas tienen especial interés en difundir, ¿no?, unos contenidos u otros, pues lo van a difundir, porque efectivamente trabajas para ellos, ¿no? Juancar, ponos un tema, danos un poco de alegría en estos momentos tan duros, que además yo creo que es una de las, no sé si críticas o bueno, de los comentarios más habituales, ¿no? Que por lo menos con el, no tanto con los otros, pero con los límites del deseo, que te quedas con un poco de desazón después de leerlo, ¿no? Con un poco así de tristeza. Vamos a ver cómo podemos paliar esto, Juancar. Yo he terminado hoy y me queda un poco de mal rollo. Sí. Pues hace... Pero porque tú eres un poco emo. Sí, también. Hace algunos años escuchábamos el primer disco de Lehendakari Muertos y a mí particularmente, bueno, yo creo que a más de uno en el programa que tira la piedra y esconde la mano con esto de la dictadura del punk, no digo más. Y nos hizo mucha gracia esta canción del centro comercial en la que en algún momento, en alguna estrofa, se dice esto de que vas en bata y en zapatillas por el centro comercial, como si estuvieras en casa, ¿no? Uh-huh. Y nos hacía mucha gracia esa imagen de, joder, qué gracioso o qué absurdo, esa imagen de como si estuvieras en casa pasando de una tienda a otra con tu bata, con tu pijama probablemente y con tus zapatillas. Y la verdad es que la imagen no tiene ni puñetera gracia cuando al final te das cuenta de que no hace falta ir al centro comercial, que estás en bata, estás en tu casa y el centro comercial ha venido a ti, ¿no? Al final esto de que si la montaña no, que si Mahoma no va a la montaña, al final esa montaña enorme ha entrado en la casa de Mahoma, ¿no? Uh-huh. Y estamos en casa, estamos en zapatillas y al final estamos en el centro comercial en casa, ¿no? De Amazon a vete a saber qué otro e-commerce y de otro e-commerce más pequeño, otra vez de vuelta a Amazon para finalizar la compra con un solo clic. Vamos a escuchar esta canción y se la vamos a dedicar a toda esa gente que no es de izquierdas, que no es de derechas, que es de centro, de extremo centro, diríamos, de extremo centro comercial. ¡Izquierda! ¡Tú no eres de izquierdas! ¡Derecha! ¡Tampoco de derechas! ¡Mira centro! ¡Tú eres de centro comercial! ¡De centro comercial anormal! Casa te has cambiado, ya no vives en el acosado. Te has ido a vivir al centro comercial, anormal, anormal, al centro comercial. Y ahora tienes jeta de tarjeta, eres un ente autosuficiente. En pijama y zapatillas por el centro comercial. Y eres de centro comercial, de centro comercial, de centro comercial. Centro comercial, centro comercial, oh, oh, oh. Tienes las neuronas caducadas, tus principios están en las rebajas. Vives lamiendo tapas caducadas de yogur. Te ha tocado un viaje a Soria a visitar el Carrefour. Y ahora tienes jeta de tarjeta, eres un ente autosuficiente. En pijama y zapatillas por el centro comercial. Y eres del centro comercial, del centro comercial, del centro comercial. Oh, oh, oh. Centro comercial, del centro comercial, centro comercial. Oh, oh, oh. Izquierda, tú no eres de izquierdas, derecha, tampoco de derechas, el centro. De centro comercial, anormal. Joder, cómo me gusta esa canción, David, tío. Los Lendakaris, Lendakaris Forever. Y además que han vivido episodios absolutamente surrealistas. También. Como que en Madrid les agredieran por falta de respeto al nacionalismo vasco. En Madrid, ¿no? Eso ya es absolutamente lo último. Más papistas que el Papa. Efectivamente. Oye, yo quería sacar un temilla que hablábamos antes con Esteban a micrófono cerrado y que además esta semana hablábamos también con el doctor Harry, que hoy no está aquí nuestro Harry Canino, y era un poco en todo este análisis que haces en los libros, ¿no? De el comportamiento de los mercados, el comportamiento de las élites, esa predicción que hacen en ambientes culturales que decíamos antes, y también la universidad, de las tendencias que se van a generar más tarde. De alguna manera generan, digamos, un tablero de juego en el que determinados comportamientos y reglas son predecibles y algunos incluso más o menos fijos, aunque algunos sean con ciclos de, como decíamos antes, ¿no? De montaña rusa, ¿no? De que luego sube, luego baja, pero luego podemos predecir otra vez una subida y una bajada, ¿no? Y hablábamos esta semana, algunos compañeros del programa, en cómo podríamos hacer nosotros, desde los movimientos sociales, que esos mecanismos jugasen a nuestro favor. Hacíamos la reflexión de que, por ejemplo, el tema del 15M, los que lo vivimos de cerca, podemos decir ahora sin tapujos que nos lo encontramos. O sea, no hubo una manera de provocarlo, simplemente salimos, nos dimos cuenta de que, lo decíamos antes a micrófono cerrado, de que nos habíamos quedado solos delante de la portería y nadie había levantado el banderín. Y de repente todo el mundo se quedó fuera de juego, nosotros seguimos avanzando y las élites, los medios de comunicación, los propios políticos en periodo de campaña electoral, todo el mundo estaba despistado, intentaron silenciar aquello y aquello era un desborde absoluto. Sin embargo, y lo reconocemos, nos lo encontramos. ¿Cómo ahora que tenemos, digamos, estas pequeñas pistas de cómo funciona este sistema, cómo podríamos hacer desde los movimientos sociales para poder poner todos los palos posibles en las ruedas y poder hacer girar esta situación en nuestro favor. ¿Cómo, qué mecanismo o qué receta deberíamos utilizar los movimientos sociales para hacernos con la situación? Pues yo creo que hay tres niveles. Uno es el del análisis, porque este sistema es un sistema en movimiento continuo, ¿no? De tal manera que a lo mejor estás analizando una situación y el capitalismo está en la siguiente, con lo cual has llegado a una receta que te funcionaría años atrás, pero ahora ya no te funciona. Entonces, digo que sí es importante comprender cuál es el terreno de juego, hacia dónde se mueve y cuáles son los aspectos esenciales allí donde mayor confrontación o una confrontación más importante se puede dar. O sea, una tarea de análisis evidente, ¿no? Hay un elemento también de comprensión de la gente que puede acabar formando parte del movimiento, ¿no? Digo, porque lógicamente un movimiento, cuanto más personas, ¿no?, lo integren, pues fantástico, ¿no? Claro, y eso significa entender bien las aspiraciones de la gente en esta sociedad. Y como antes comentábamos, dice, bueno, si en ese instante había tal ebullición social, ¿no?, ¿por qué no acabaron vinculándose a los movimientos? Sí, entendiendo que siempre son algo, pues eso, necesariamente minoritario, en el sentido de que no va a ser grandes movimientos de masas, ¿no? Una tarea de reflexión ahí, pues decir, si había tanto descontento, ¿por qué no, ¿no?, en ese instante tan mágico se produjo la conexión? Y en esa parte, pues, ¿qué parte de esa falta de conexión estuvo causada por nosotros, ¿no?, que también es importante. Luego, digo, como contábamos antes, hay una cierta utilización estratégicamente torpe de estos sentimientos de la gente. Claro, cuando dices, bueno, es que claro, mucha gente estaba en el 15M, lo único que quería era regresar a la situación anterior, ¿verdad?, ¿no? Pues eso, vivir bien, tal, no sé qué, aquello que le han prometido que se cumpliera y tal, ¿no? Lo cual, por otra parte, me parece absolutamente lógico, ¿no? Yo no, es decir, yo prefiero vivir mejor que vivir peor, ¿no? Y supongo que a todos nos pasa igual. Pero esto sí lo ha canalizado la derecha populista, sí lo ha entendido la derecha populista. Es decir, ese descontento, es decir, y les han dicho, no vais a volver donde estabais, salvo que venga yo, soy Trump, y entonces lo arregle y vuelan aquí las fábricas a crecer como setas, como antes, y tal y cual, ¿no? Bueno, yo creo que es tarea del mundo activista no despreciar a la gente porque en un momento determinado tenga estas aspiraciones, sino hacerles ver que no hay vuelta atrás. Es decir, que estamos en un proceso de cambio radical, aunque sea paulatino, ¿no?, y no exista una brecha que diga, bueno, hay un antes y después a partir de este instante, ¿no? Pero sí hay un cambio paulatino que se ha acelerado con la crisis y que ha venido para quedarse, y que por lo tanto todo aquello que la gente tenía en la cabeza ya no está vigente. Y que si quiere que algo de aquello perdure, es necesario un cambio social. O sea, eso es evidentísimo. Entonces, si tú entiendes a la gente que tienes enfrente y qué es lo que piensa, desea, aspira y tal y cual, es complicado. Y luego hay un terreno también de aplicar esto en la práctica en terrenos evidentemente concretos. El mundo del trabajo para mí es súper importante, ¿no? Y además, en el plano, digamos, de las visiones progresistas de la sociedad, el trabajo siempre ha sido esencial, ¿no? Y los sindicatos estaban ahí por algo, etcétera, etcétera, ¿no? Y dices, bueno, si estamos en un instante, ¿no?, en el que falta trabajo, las condiciones laborales son tan malas, no sé qué, coño, están todas las condiciones dadas, ¿no?, para que algo emerja. ¿Qué ocurre? Que es verdad que cuando esto pasa, tenemos que ser conscientes de que cuanto peor están las cosas, más soluciones individuales se buscan. Es decir, más descree la gente del colectivo. Y eso es evidentísimo, ¿no? Y entonces hay que pensar en qué terrenos concretos, ¿no?, qué terrenos concretos pueden hacer que se active la gente. Porque, desde luego, siendo lo esencial, lo material, no está ejerciendo mucho resultado, ¿no? Entonces, ¿en qué más podemos trabajar, ¿no?, para que esa gente entienda la importancia del trabajo hoy, entienda las condiciones en las que él está operando, entienda hasta qué punto lo financiero está desestructurado todo eso, con lo cual habría que desactivar cosas de estas, y qué puede hacer cada uno en su área concreta para cambiar estas cosas? Bueno, yo creo que en el ámbito laboral se pueden hacer muchas historias, ¿no?, y alguna vez lo he comentado con David, pero todo pasa por esto, ¿no? O sea, por entender bien a la gente, ¿no?, por saber qué puntos estratégicos puedes accionar, ¿no?, y por otro lado, pues por tener una mentalidad abierta donde aquello que en un momento determinado creías reaccionario pueda jugar a tu favor, ¿no? Odio las frases hechas, pero bueno, de vez en cuando ayudan para introducir algunos temas, ¿no? Hay una que es que cuando tienes un martillo, todos son clavos, ¿no? Creo que es innegable un modelo exitosísimo como ha sido el de la plataforma de afectados por la hipoteca, uh-huh, y que se ha intentado replicar la filosofía, que tampoco en realidad no era tan odiosa la de la PA, ¿no? Tanto su, uh-huh, su forma organizativa más de base, asamblearia, la práctica de la desobediencia civil, en realidad era un recetario netamente clásico, solo que jugando muy, muy, muy bien las cartas, que venía de los movimientos sociales, sin hacer ningún demérito a la PA, ¿no? Pero decir que era un recetario muy, muy clásico. Mucha gente seguimos rompiéndonos la cabeza cómo poder aplicar de alguna manera el éxito de la PA en los ámbitos laborales y no está funcionando. No está funcionando a ningún nivel. Uh-huh. Y de hecho, una de las críticas, yo creo que más razonables y razonadas que se hizo al 15M, es que, al igual que la democracia se queda en la puerta de los centros de trabajo, el 15M también. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? ¿Qué podría faltar? ¿Qué resortes se podrían tocar en lo laboral hoy y aquí y ahora? Porque es lo único que le falta a la derecha populista, montar sus propios sindicatos, uh-huh, desde su perspectiva. Uh-huh. Entonces, y en el momento que lo hagan, sí que ya podríamos empezar a tener algún problema, porque de hecho, los españoles primero, en mi barrio siempre ha habido trabajo, uh-huh, para la gente de aquí, etcétera, uh-huh, sería como un salto siguiente, ¿no? En previsión de futuras turbulencias, ¿qué se podría hacer desde el mundo del trabajo que ahora mismo no se está haciendo? Evidentemente no estamos hablando de comisiones UGT, porque les doy igual de recuperables que las GAE. Yo creo que si comisiones UGT desaparecieran, creo que tardaríamos en darnos cuenta un par de meses, ¿no? Porque no notaríamos la diferencia. Pero desde otro tipo de opciones, ¿qué se podría hacer para intentar conectar un poco más? Y sobre todo de ese solipsismo en el que se mueven los sindicatos, que solamente hablan para ellos mismos y sus peleas internas, sus elecciones sindicales, mientras la realidad va pasando por encima constantemente, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos planos. Uno, por ejemplo, el trabajo de servicios peor pagado, ¿no? Donde hay condiciones evidentemente complicadas por la falta de trabajo y por la necesidad de ingresar, ¿no? Donde es complicado, pero donde el modelo clásico de sindicalismo puede tener cierta efectividad, pues estilo las Kellys, ¿no? En un momento determinado ahí puede arraigar algo, ¿no? Pero la mayor parte del trabajo hoy no tiene que ver con eso. Por dos motivos, porque aunque tú estés trabajando en un ámbito concreto, por algún misterioso motivo piensas que tu futuro va a ser mejor, ¿no? Entonces estoy aquí ocasionalmente, pero mañana llegaré no sé dónde y tal, ¿no? Aunque lleves 20 años, ¿no? Lleves 20 años, ¿no? Entonces, y claro, yo pienso que si uno dice, bueno, voy a trabajar en el ámbito de los abogados, ¿no? Supongamos, donde es un entorno que tienes abogados de élite, abogados que tienen su propio no sé qué, tienen además los grandes despachos organizados de una manera pues bastante vertical, etcétera. Un montón de gente que ha vivido el turno de oficio, un montón de gente pobre trabajando ahí y tal, ¿no? Y dices, bueno, claro, ya son autónomos, ya no son asalariados, que son asalariados reales muchos de ellos, ¿no? Pero que trabajan como autónomos, que además comparten pocas cosas porque no se ven y tal, ¿no? Pero hay unas condiciones de fondo que sí pueden articularse muy bien en lo material y que basta con establecer cierto discurso, o sea, es decir, con acertar el discurso para que eso pueda cobrar un poquito de auge. Yo creo que las cosas funcionan bien cuando son empujadas, ¿no? Desde instancias que tienen cierto poder. Entonces, si hay algún gran sindicato o un sindicato no sé qué, o hay un partido político, hay, no que dirija nada, sino que empuje, eso vendrá bien, ¿no? Si no, se puede construir igual. Pero digo que a lo mejor para trabajar en ese ámbito, en el del periodismo, en el de las profesiones liberales, ¿no? En los escalones que no son ni servicio mal pagado ni trabajo intelectual, sí hay que pensar de una manera mucho más transversal y analizar qué puntos de conexión puede existir. Y te pongo el ejemplo de la cultura, ¿no? Tradicionalmente nosotros hemos pensado en, bueno, no, el libro, ¿no? Los editores, ¿no? Las librerías, el autor, ¿no? Y cada uno tenía su estructura ahí en la que formaba parte. Y dices, bien, ¿no? Puede tener sentido, pero no es verdad, porque una gran cadena, si lo casa el libro, no tiene nada que ver con una pequeña librería de Gijón, ¿no? Nada que ver. Están ahí, ¿no? Pero es que esa librería de Gijón sí puede compartir intereses con una editorial de Madrid, con determinados autores, ¿no? Con algunos distribuidores, y puedes trazar una plataforma reivindicativa transversal en lugar de vertical, ¿no? Y yo creo que en el trabajo pasa esto. O sea, a lo mejor hemos pensado mucho, vamos, pues en el centro de trabajo, ¿no? Y hemos pensado menos en esa conexión, ¿no? Transversal, donde hay mucha gente que comparte intereses. Y a lo mejor lo económico, estando de fondo, no lo prioritario, porque son condiciones laborales, es malestar, ¿no? Y digo que en determinados ámbitos la resistencia del centro de trabajo es bastante complicada porque sabes que te expones a que te despidan. Pero un movimiento transversal evita algunos de los inconvenientes y tiene muchas de las ventajas, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese pensamiento transversal es necesario ahora para articular nuevas fuerzas de resistencia, de las cuales, si emergen, irá demandando nuevas iniciativas bastante provechosas, ¿no? En Argot Taleguero, a quien comparte habitación, ¿no?, se le llama compañero de chabolo. ¿Vale? Yo no sé si voy a ser compañero de chabolo con esto que vamos a hacer ahora. ¿Quién quiere compartir chabolo conmigo? ¿Tú, Juancar, o tú, Esteban? Yo no. O sea. No, ¿pero por qué? ¿Intuyes que ronco o algo? ¿Por qué? Imagínate lo largo que se me haría aquello, tío. Sería doble condena. ¿Pero cómo que largo? Yo te lo amenizaría mucho porque hablo mogollón. Maldita sea. ¿O es por eso? Mira, te dejamos que vayas con Baltonic y ahí os apañáis los dos. Pues vamos con Baltonic. Circo Balear, una de las canciones más polémicas por la que esta persona, este compañero, ha sido condenado. Vivimos tiempos muy muy turbulentos a nivel mediático, nada más que recordar casos como el de César Strasberry, pero hay mucho más. Es decir, una estudiante de historia que hacía unos chistes bastante pueriles sobre Carrero Blanco, también la fiscalía, una fiscalía hiperactiva pidiendo también penas de cárcel, etcétera. Incluso cuando la propia nieta de Carrero Blanco decía que eso no tenía ningún sentido, ¿no? Es decir, que el respeto a las víctimas, ella caracterizada como víctima de Carrero Blanco, no se ganaba con un tema penal, sino con un tema de empatía, de cerrar heridas. Bueno, el discurso supuestamente antiguerra civilista y de cultura de la transición que tanto os ha hablado. Pero por no desviarnos, no voy a entrar en la calidad de las letras de Baltonic, tampoco en, de alguna manera, en las peculiaridades de este artista, ¿no? No me gusta mucho el rap y creo que tampoco soy excesivamente forofo de la obra y milagros de este señor, pero creo que sí que es importante la solidaridad. Creo que se están pasando una serie de hitos y de rubicones que a mí me preocupan muchísimo. Creo que no se pueden tolerar. Creo que además también creo que el sector cultural en general se está poniendo de perfil y mirando para otro lado, ¿vale? Es este rollo de Niemöller que todo el mundo adjudica a Bertolt Brecht, ¿no? De cuando fueron a Portal, pero yo no era, y como yo no era rapero y yo no era, ¿no?, yo no vivía en las Islas Baleares, pues o yo no era mallorquín, pues no hice nada, ¿no? Entonces, desde Barrio Canino queremos poner nuestro granito de arena para denunciar esta situación tan asquerosa y tan preocupante que estamos viviendo. Y nada, vamos con este pepinazo, por lo menos por sus consecuencias penales, que es Circo Balear. El rei Borbó i les seves mogudes. No sé si era que Salafans anava de putes. Són cores que no se poden explicar. Com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara el seu germanastre són els àrabs i li demana dos barets per comprar-mes. Li fan fer git i escurar els plats. I de mentre doña Sofia un ja té follant. I això fa mal, clar que sí. Farem que en un dargarín curri un Burger King. Que la infanta Elena demani disculpes per ser analfabeta i no anar a estudiar a Cuba. La situació me preocupa bastant. Com mantenir dues famílies, la teva i la real. Aquest sistema no va ni amant ni enrere. Perquè no se fractura el cap, sinó la cadera. Democràcia, me fa gràcia. Juan Carlos de Borbón, currículum, quasi. Això no és així, clar que no. Però farem que begui l'Ambrusco i no Don Perignon. Si no secuestrarem el capità del Concòrdia perquè agafi el Fortuna i se pegui un hosti. Sarcàstic com el rei donant sa mà en Gaddafi i després celebrant tenir petroli fàcil. Potser de la república només quedin fòssils per a quedar nosaltres i del rei els negocis. Espanya és un disparate perquè mentre es moria gent de l'11M Letizia follava el llate. Sé que juguen a los cins al pupil del verd que nosaltres, però no despertar ni a ser de tres. La tercera edat també passa fam, però aplaudeixen els monarques masoquistes ignorants. No poden triar, no tenim cap opció, però un dia ocuparem mar i vent amb un Kalashnikov. Ei, respectuós a la Constitució, en canvi els drets humans se'ls passa pels collons. Yeah, és amb el tònic per la tuerca. Rapa mallorquí des de Mallorca. Des de l'illa també lluitant per la tercera república, companys. En Freilán se'n dona compte i se vol morir. Que el seu predí un dictador el val allí. Que perteneixia a los GAL i que no és democràtic sinó un dictador mascarat. Dedicat al màrtir de la bandera republicana. Espero que els medis de manipulació despertin i reflexi la veritat d'aquest país i no reflexar tot el seu interès en si don Juan Carlos s'ha romput una cadera. ja que segons la Constitució vivim a un estat demòcrata d'igualtat i tot això és contradictori. Baltonic, aquí sonando esas rimas del Circo Balear, Noal Borbó, que le han costado bastantes disgustos a este rapero y que también nos enseña el camino de cómo se están transformando las libertades en este estado de derecho. Es que nosotros vemos un charco y lo pisamos porque no es la primera vez que ponemos canciones polémicas, así que nada, esperemos que en un futuro no tengamos que preparar la campaña Freedom for the Caninos, ¿vale? O de Caninos 5. Bueno, para ir ya cerrando el programa, Esteban, que se nos ha pasado volando. ¿Y ahora qué es lo siguiente? Después de esta trilogía, ¿qué es lo siguiente que tienes preparado? Porque claro, eres una persona que eres padre de familia, trabajas, has sacado un libro que te dio un trabajo muchísimo. Reconócelo, ¿eres insomnio o cómo lo haces? ¿Y cómo lo vas a hacer en un futuro para poder seguir produciendo? Bueno, pues seguiré durmiendo poco hasta que aguante, ¿no? Pero bueno, siempre estás metido en algo, o sea que algo iremos perfilando, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estaremos al loro porque la verdad es que hemos disfrutado bastante estos tres libros y nos gustaría seguir ahí leyendo. Ahora que escuchábamos a Baltonic y que en varios momentos del programa hemos dicho, bueno, el mundo de la cultura, tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista de empresas, ¿no? De sector, ha ido anticipando lo que luego se ha ido aplicando al mundo de las empresas y a esa dirección de las élites, a ese control de los trabajadores, bueno, todo lo que ha ido pasando. Entonces, yo creo que la pregunta final estaría clara, ¿no? ¿Qué está pasando ahora en el mundo de la cultura? Y a lo mejor el tema de Baltonic es una de las cosas que tendríamos que hablar. ¿Qué está pasando ahora en el mundo de la cultura que nos permita augurar lo que va a pasar más adelante en el resto de sectores? Pues espero que no, es decir, espero que la cultura no esté radiografiando el futuro, ¿no? Pues entonces sería un futuro muy jodido, ¿no? Una radiografía clara de recorte de libertades. Sí. No, sus propias dinámicas internas, ¿no? Si solo fuera eso. No, pero es verdad, en el libro reflejo una conversación con Harari, que es un ensayista de éxito estadounidense. Y entonces hablábamos un poco del futuro, ¿no? Del tipo de futuro que nos esperaba, porque él tiene la tesis. Claro, estamos llegando a un momento en el que cada vez se puede producir más con menos gente, ¿no? Y eso se va a acelerar en el futuro, ¿no? Lo cual dice, por primera vez en la historia vas a tener un montón de desocupados, ¿no? Que no van a poder producir porque no van a ser necesarios. Dice, otra vez ha pasado esto, ¿no? Entonces hacías una guerra, ¿no? Te cargabas a la tal, y entonces ya volvías a ajustar la población, ¿no? Siempre que ganas las guerras tampoco, pues al final aprietas un botón, ya no sé qué, y ya se acaban 10 minutos. Tampoco te da, ¿no? Tampoco puedes ajustar tanto, ¿no? Entonces, ¿y qué haces con esta gente? Pero claro, el problema es ese, porque es verdad que las previsiones sobre el futuro, más que previsiones, son estimaciones de lo que al sistema le gustaría que fuera. Entonces, los robots van a hacer todo el trabajo, entonces los coches irán solos, el cirujano será una máquina que te dejará como nuevo y además va a servir mucho más y tal. Bueno, esto es un futuro ideal que están dibujando, pero que veremos alguna vez. Pero lo que sí están haciendo ya es estos procesos de sistematización, de robotización y de estandarización, que dejan a mucha gente fuera del sistema, ¿no? Y digo que la cultura es lo que vemos. O sea, tú al final, eso, haces un disco, te lo produces tú, lo cuelgas en Spotify, no ganas dinero. Spotify, ¿no? Sí genera, pero tú no. Hay 4, 5, 12 figuras musicales que ganan. El resto están por debajo del nivel de subsistencia permanentemente y hay muy poca clase media. Bueno, esto según Harari sería el dibujo de futuro que nos espera a raíz de los cambios productivos generados por la inteligencia artificial, entre otras cosas, ¿no? Bueno, espero que no sea así, ¿no? Pero sí quería insistir en una cosa que comentabas antes respecto de digamos, a lo mejor el mal rollo que se te queda, ¿no? Pero claro, yo pienso que si no somos conscientes de dónde estamos, ¿no? Es imposible cambiar, ¿no? Si no se te queda una cierta mala hostia respecto de cómo están las cosas, y entiendes cómo posicionar algo, es muy complicado el cambio. Entonces, digo que a lo mejor una descripción negativa no es porque yo sea pesimista, ¿no? Sino porque esto es así, ¿no? Y ahora que somos conscientes de que es así, ¿no? Podemos hacer algo para introducir palos en las ruedas e intentar modificarlo. Si la segunda parte no está presente en el libro, es un problema mío, ¿no? Pero si es obvio que es mi intención, es decir, bueno, hago el retrato que puedo hacer, ¿no? Que me es dado hacer. Claro, luego está esto, bueno, tenemos esto, ¿y ahora qué? O sea, tenemos que hacer algo con ello. O sea, no estamos aquí para... El final del camino no es lo que cuento, no es el principio de la andadura, ¿no? Joder, me están entrando una ganas de convertirme en un Marty McFly inverso, irme para atrás y me dé para adelante, que no veas, ¿eh? ¿Hasta dónde te irías? No mucho. ¿Mines del 87 o algo así? No, tampoco mucho, ¿eh? Bueno, igual esa era una buena época. Ya sabía yo, la cabra tira al monte. No, yo tenía 9 años y era muy feliz. Bueno, vamos, Esteban, oye, muchísimas gracias, ¿no? Vamos a ir ya cerrando el programa. ¿Cómo nos despedimos, Juancar? Pues vamos a poner todavía algunas canciones más. Vamos a poner una antes de enfilar el final del programa. Y hay un personaje que yo creo que a lo largo del programa hemos hablado poco de él para lo que se llega a hablar en los libros de Esteban Hernández, y este es Henry Ford. Se ha hablado de taylorismo, hemos hablado de taylorismo en más de un pasaje del programa. Quizá no tanto del fordismo, ¿no?, que sería un poco el precursor. Si habéis leído los libros de Esteban Hernández, seguramente estáis curados de espanto, ya sabéis esto perfectamente de qué va, pero vamos a ponernos en situación. Y vamos a hacerlo hablando un poquito también de un musical, el musical Ragtime, que no sé si os sonará. En el 75 hubo una novela, en el 81 esto se llevó al cine, lo dirigió Milos Forman, y en el 98 llegó a Broadway en forma de musical, y hay algunos que decían era uno de los mejores musicales de la historia de Broadway, ¿no? En un momento además, en el 98, en el que todo eran revivals, y que estos mismos también tomaron el camino de la innovación, y hicieron pues un nuevo musical, en el que se recogían personajes clave de la historia americana del siglo XX, entre los que estaban, como no, Henry Ford, ahora hablamos de él, Harry Houdini, de quien hay una exposición ahora muy interesante aquí en Madrid, nuestra querida Emma Goldman, bueno, muchos de estos. Henry Ford, ¿quién es este tío? ¿Qué es esto del fordismo? Seguramente que Esteban Hernández lo cuenta muchísimo mejor en los libros, nosotros lo vamos a resumir en muy pocas palabras. Este tío fue, digamos, entre al principio de los años 30 y hasta los años 70, el que aplicó ahí un montón de innovaciones dentro de la empresa para medir y calcular perfectamente la duración de las tareas, y bueno, y un montón de inventos. El tío, la verdad, es que era bastante, bastante inventor en este sentido. Estaba obsesionado con que los obreros no bebieran. Entre otras cosas. En psicología eso se llama proyección. Y que no saliera, que no salieran por ahí por la noche, ¿no? Que tenían que estar bien para el día siguiente. Claro, las rabes de la época. Lo de salir los jueves, no. Y bueno, muchos inventos que se habrían podido y se han podido patentar. Pero ahí yo creo que el más importante de todos no se patentó y a lo mejor ni siquiera se le ha atribuido directamente a él. Pero tenemos que reconocerlo así. Este tío inventó, ideó, todavía es peor, la clase media, ¿no? De alguna manera, una de las cosas que él decidió era decir, esta paz social entre trabajadores y empresa está basada en que los trabajadores tengan dinero para consumir, ¿eh? Él inventó ese tiempo libre de la clase media, ¿no? Llegó a la conclusión de que eso era lo que iba a apaciguar el clima beligerante y belicoso que había dentro de las fábricas, ¿no? Si los trabajadores de Ford, por si os habéis perdido, Henry Ford fue el fundador de Ford Motor Company, ¿no? El de los coches Ford, coño. Si la clase media, si estos trabajadores de las fábricas de Ford pueden comprar los coches de Ford, entonces el tema de las huelgas, de todos estos problemas que él tenía dentro de la fábrica, está resuelto. Y efectivamente lo consiguió, ¿no? A mí me parece una figura muy reivindicable, porque al principio le preguntan, señor Ford, ¿cuándo va a empezar a hacer coches de colores, ¿no? Porque todos los coches Ford eran negros, dijo. Si no, yo hago coches de colores, de color negro. Entonces a mí solo por eso, pues ya, era un malasañero, Ford. Yo ahí lo dejo. Bueno, pues vamos a unir estas dos cosas que hemos contado, ¿no? La personalidad, el personaje de Henry Ford y todo lo que supuso luego para la clase media. Y también pues este musical Ragtime, que le dedican esta canción a Henry Ford y a todo su papel dentro del fordismo. ¡Sí! People, well, here's my theory of what this country is moving toward. Every worker, a cog in motion, well, that's the notion of Henry Ford. One man tightens and one man ratchets and one man reaches to pull one cord. Car keeps moving in one direction. A genuflection to Henry Ford. Hallelujah! Praise the maker! Belt, speed up the belt, Sam. Hallelujah! Hell, I'll take her. Sure amazing how far some fellas can see. Speed up the belt, speed up the belt, Sam. Speed up the belt, speed up the belt, Sam. Speed up the speed up the speed up the speed up the belt. Can learn to tighten the nut forever. Attach one pedal or pull one lever. Henry Ford. Henry Ford. Henry Ford. Henry Ford. Grab your goggles and climb aboard. I'm ready, Lord. David, vámonos. Quieres que te lleve a ver el Rey León, claramente, ¿no? Cuando termine unas compras en Amazon, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a ver. No tengo palabras. Mejor vamos a despedirnos de nuestro invitado antes de que lleguemos a las manos. Venga. Esteban, muchas gracias por este rato de radio y sobre todo por esos tres libros que nos dejas en la mesa. Un placer enorme estar con vosotros. Enorme. David, vamos a recordar los títulos de estos tres libros para que no se nos despiste nadie. El fin de la clase media. De Clave Intelectual. Nosotros o el caos, así es la derecha que viene. De Deusto. Y Los límites del deseo, instrucciones de uso del capitalismo del siglo XXI. Regreso al hogar, otra vez de nuevo en Clave Intelectual. De los tres, ¿cuál es el que más te ha gustado? No, me han gustado los tres. A ver, claro. Me sorprendió muchísimo el fin de la clase media. Sí que reconozco que las partes lacanianas me las salté directamente, pero vamos, eso es una fobia mía. Las partes anti-lacanianas. Bueno, tú dices anti. Yo, si citas a Lacan, ya te enfangas en ese terreno de juego. Nosotros el caos pierde un poco de objetividad porque salgo en él. Entonces, bueno, pues quieras que no, pues... No te desenmascares, que sales sin apellido. Pero ¿y qué más da? Yo siempre estoy fuera del armario, no os preocupéis. Y me ha gustado mucho Los límites del deseo. Lo que pasa es que es un libro de leer con calma, reposar, subrayar, porque es mucha información. Y también, de hecho, aunque sí que tiene un hilo conductor, pero también son capítulos sobre los que puedes volver sobre determinados temas, ¿no? Pues sobre temas de universidad, tema de cultura, tema de las empresas, ¿no? Entonces, en general me ha gustado todo mucho. Bueno, pues cada uno tiene sus virtudes y defectos, pero vamos, que hay que leerse los tres. Yo me decanto, también he disfrutado mucho con los tres, sobre todo con el primero, el fin de la clase media, pero me quedo con este último, Los límites del deseo. Me ha gustado mucho, más me gustará cuando termine de reponerme después de haberlo terminado de leer hoy. Pues son cosas que hay que reposar, lo hay que volver a leer con un poquito más de cariño, más de enfoque, pero a mí la primera lectura me ha dejado tocado, hoy tocado. Eso, y bueno, y para que lea con curiosidad, Nosotros el caos, yo en el libro soy Gertrudis. Ya, hablando de lavapiés. Winds of Change, estos tiempos de cambio, una de las cosas que dominan los tres libros también de Esteban Hernández es toda esta sensación de incertidumbre, de cambio constante y cómo las élites, el poder, la economía responden a esos tiempos de cambio. ¿De verdad vas a poner este tema? Claro, de fondo, tío, y saca el mechero, anda. Saca el mechero para prenderte fuego a la mesa. Bueno, vamos a irnos con dos canciones hoy porque una tiene una historia muy guay que contar, pero la canción es un poco mierder. Entonces vamos a poner esa y contar la historia, pero lo vamos a poner una canción guay. Y es que esta canción lo tiene todo. Es una canción que se utilizó en el anuncio de McDonald's, en la que sale, no sé si os acordáis de este anuncio, en la que sale una chica que es muy alta con un chico que es muy bajito. ¿Con un hobbit? Pues casi, pero es que la chica es muy alta. Este anuncio se lanzó en enero del 2016, lo tenéis en YouTube, buscáis McDonald's, anuncio de la chica alta y lo encontráis. Y era un poco al hilo de una campaña que ya llevaba McDonald's varios anuncios en los que siempre el lema era juntos, esa felicidad que te vende McDonald's. Y además buscábamos esto de McDonald's por algo que se habla en el libro, en este último libro también, Los límites del deseo, de la McDonaldización de la sociedad y de los trabajos y demás, ¿no? Buscadlo, ¿no? Vamos a retomar ahora una pregunta a Esteban sobre este tema. Pero además, también en el libro se habla de cómo, digamos, cada uno construye esa estética con lo que quieres transmitir, esa sensación de perfección para afrontar todos esos retos de hacerte a ti mismo y demás. Entonces, claro, decíamos, joder, este tema es perfecto, ¿no? Porque el anuncio de McDonald's, justamente haciendo aquí hincapié sobre estos estereotipos en los que las parejas tienen que ser más o menos que cuadren, ¿no? Que hagan buena pareja. Y entonces, claro, en este anuncio se junta una chica súper alta con un chico súper bajito en una cita ciegas, probablemente porque cuando llegan parece como que no se conocen de antes y todo es como muy problemático, ¿no? Van al cine, bueno, en fin, un montón de cosas. Van al McDonald's, le ponen las patatas grandes a ella, las pequeñas al otro. Es algo ahí como decir, vuestros físicos no cuadran en esta sociedad. Luego al final, claro, McDonald's tiene respuesta para todo y al final, gracias a ir al McDonald's, la cita va bien. Todo bastante asqueroso. Y no acaba en la piscina de bolas, como en el IKEA. Bueno, acaba subiendo las escaleras del centro comercial un peldaño por encima de ella para poder llegar al beso final que se tiene que dar en el anuncio. Todo es súper bucólico, pero es que además ya lo gracioso es cuando, buscando la canción para poder poner esta historia, nos damos cuenta de que la propia canción también responde a algo que se habla en este libro, Los Límites del Deseo, y es una canción que está en una plataforma en la que artistas mindundis, vamos a llamarlo así, suben su música a la espera de que alguien alguna vez lo escuche y, si tienes suerte, como McDonald's en este caso, pues lo coja, lo meta en un anuncio y tú consigas ser famoso. En esta plataforma Audio Network, en la que un personaje llamado Will Coxon subió esta canción, en la que luego todo el mundo andaba preguntando qué canción es esta, que la ha escuchado en el anuncio de McDonald's. No hay nada que me joda más que se conozcan las canciones por los anuncios, o sea, de verdad, me jode más que lavapiés. Y al final Will Coxon consiguió ser medio famoso, por lo menos por un día, gracias a que McDonald's utilizó esta canción para ponerle música a ese anuncio, que ya digo que esta historia es que lo tiene todo, ¿no? Al final conseguimos encontrar esta canción porque luego fue hasta complicado, como era un mindundi de 3 al cuarto. La canción se conoció por el anuncio, pero no estaba en YouTube. Y si no estás en YouTube, no existes. Todo el mundo busca Will Coxon, pero no existe. Entonces es todo dificultosísimo. Ahora ya por fin se puede conseguir la canción de Will Coxon en YouTube. Y bueno, pues hemos dicho, joder, pues vamos a traerla solo por contar todo esto, porque luego al final hemos descubierto que la canción, efectivamente, como el anuncio y toda la historia que retrata, es un poco mierder, ya lo decía. Así que vamos a irnos con Will Coxon, para que también en Barrio Canino tenga esos minutos de gloria y para reflexionar sobre esta McDonaldización de la sociedad. Y bueno, como epílogo vamos a poner la que realmente queríamos poner, pero que no tiene una historia tan guay, que es esa canción de Rosendo que se titula Hasta de perfil y que no necesita ninguna historia ni presentación. Rosendo es Rosendo. Nos vamos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a vosotros. But I hoped you wouldn't mind if I kept leaving roses at your door. Well, I've been howling at the stars, digging holes and chasing cars, leaving dinner untouched on the floor. Circles in the sand. No, my tail wags to and fro. I've got a heavy soul, you know. I just speak a language no one can understand. I hope that one day you'll throw me a bone, give me a home.